Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos al especial de Navidad de vuestro podcast de cine y chuminadas campestres favorito. Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño o cerveza fresquita. Fresquísima. En esta época invernal, en la que hemos sufrido baja de última hora, ultimísima hora, pero también altas. O sea, y la seguridad social. Y la seguridad social tiene que estar contentísima. Ahora que se va a caer Muface. Pues la seguridad social se va ¿Y Simba? A poner hasta la bola. ¡Ching! Se va a poner hasta la bola. Mufasa se estrena ahora. Sí, se ha estrenado ya. Pues la seguridad social se va a poner hasta arriba, como el botiquín de Carmen Ardoñez. Y ¡hostia! Tenemos altas y bajas. Y altos y bajos. Sí, también. Empiezo por la persona que tengo aquí enfrente, que no es otro que el gran Plisken. Buena Plisken, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Aquí a grabar el programa como cada año, que hemos estado dándolo todo en la comida de antes. Uh-huh. Y ahora ya no nos queda nada que hablar. Bueno, no, hemos hablado... Vamos a hablar de cine ahora. Sí, ahora vamos a hablar de cine, porque de lo único que no hemos hablado en la comida ha sido de cine y de serie. Exactamente, hemos dado un repaso al pueblo y a más cosas de arriba abajo. Sí, sí, sí. Como diría Josefina. Al poblado. Y ahora vamos pues a hablar de cine y nada, pues a echar un buen rato y a entretener a todo nuestro público. Uh-huh. Amplio. Y si antes he dicho que ha habido varios miembros, con perdón de la palabra, que se han caído del programa... aquí tenemos uno que se ha caído, pero está, bueno, más que caerse, que el deporte es malo. Entonces tenemos aquí pues el Under Joker, la psicofonía de los directos. Iba a decir, es que no sé cómo decirlo, porque si existe el manco de Lepanto, Luigi ahora sería el cojo del podcasting, ¿no? El cojo membrillo. El cojo membrillo, cojo cubata. El aljibe de caca, ¿cómo no? El cementerio de los chistes. El cementerio de los chistes, no es otro. Terrorista. Terrorista del humor. Era ya toda la de los rancios. Sí, sería el ejemplo número uno de los epítetos. Que no es otro... Y de los blástetos. De los blástetos. Epítetos. Sí, lo pillé a la segunda. Yo a la tercera. Cuando siguió redundando en el chiste, entonces lo pillé. Y salió otro jugador de baloncesto. Sí, sí, sí. Villacampetos, ¿no? Que no ahí lo pillé. Que no es... No lo habían pillado antes. No es otro... Que Luigi Bercotti, bueno, Luigi, te iba a decir que cómo andas, pero te voy a decir que cómo estás mejor. A saltito. Aquí hay más cabrones que ventanas. Sí, a saltito. Nada, es que estaba yo el otro día, por ahí por el campo y nos vino un toro y nos atacó. Menos mal que le pude dar un par de muletazos. Pillaste la libre, ¿no? Y eso no soy torero, pero... Bueno, pues ya sabéis, este es el nivel de aquí para arriba. De aquí para arriba. Y oye, allá... me parece muy original eso de utilizar el móvil como posavaso, Plisken. Sí, así no suena. Posavasos tiene ahí detrás, al lado de la botella de quitapenas de Málaga. Es que así el 5G que nos controla se bloquea. Con el alcohol. Bueno, y luego tenemos dos incorporaciones nuevas. Empezamos por las damas, que está al lado de Luigi. Empezamos por las damas y continuamos por el AGD. Sí, ¿no? Uf, madre mía, el tren raya. Ese lo pillaba, ¿eh? Bueno, que no es otra que Raquel. Buenas, Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Estás muy nerviosa con... Sí. Ah, pues no te preocupes. Hombre, porque... es normal, no todos los días uno habla ante una audiencia millonaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, y hay que decir que Raquel, además de participar en el programa, es oyente, no sé si decir oyente pasiva. oyente que se queda dormida escuchando... Sufridora. Somos la Vuelta Ciclista a España de Raquel. Somos los documentales de animales. Somos la película alemana de Antena 3 de Raquel. Sí, de los domingos por la tarde. Eso es, de los domingos por la tarde. La melatonina para dormir mejor. Bueno, pues ya sabes, esta es tu casa. Muchas gracias. Eres libre de soltar todas las chorradas que quieras. Que tú piensas que peor que Luigi no vas a quedar. Vale, gracias. Y luego tenemos a otro oyente que desde el primer episodio, creo recordar, ha sido nombrado recurrentemente. Referenciado. Sí, que no es otro que Charlie Sin, el hermano de Pliske. Tanto hablar de Charlie Sin hasta que... no use ese, que ese se resbala. Coge el otro que hay al lado de la botella de que te pongas. Entonces, ¿para qué un posavasos si se resbala? No, porque eso no es un... Eso realmente no es un posavasos. Eso es un regalo que me hicieron y lo tengo puesto ahí, pues no sé por qué. ¿Qué es un posavasos? Lo que hay al lado de la botella de quitapena, a la derecha. Eso. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Quizás del mismo Rubí. Bueno, ya está. Estábamos hablando de Charlie, sí. Bueno, Charlie, sí. ¿Qué hola, tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A ti por qué te echaron de 2,5 hombres? ¿A mí? Si yo te contara. Eso es una larga historia. Como para contarla, ¿no? Con toda la retahíla que tuvo Charlie, sin que al final terminó con sida y todo, ¿no? El otro. No, el otro. No, el original que tengo aquí. El de mentira. El hacendado. Bueno, pues vamos a empezar con como hacemos siempre, unas recomendaciones de lo que más nos ha gustado en este 2024 que termina. De series de televisión, de cine, a ser posible, Luigi, un producto que sea de este año, no que diga, pues yo lo que he visto ha sido Falcon Crest este 2024, o me he visto otra vez El Príncipe de Bel-Air, a ser posible algo que haya salido de este año, ya sea libros, películas, videojuegos, lo que queráis, cualquier cosa de consumo, salvo estupefacientes, de este 2024. Venga, please, que empezamos por ti. Uy. Pues mira, yo la verdad que he visto muy pocas cosas de este año. Me quedo con dos series. Igual una es del año anterior. La de True Detective, la última temporada es de este año. Pues no lo sé, pero posiblemente. Sí, que ¿no? saliera a finales de enero, principios de febrero, una cosa así. Vale. Sí, sí. Pues esa serie, la temporada de esa serie, es lo peor que lo peor. He visto, sí. Bueno, lo peor, tampoco es que sea muy malo, pero esperaba otra cosa. Y... Pues mira, es mucho de La Cosa, es mucho de Carpenter, tiene cositas de Lovecraft. Sí, pero se pierde, creo que se pierde. Entre... ¿Y también crees que es un poco woke? Sí, entonces por eso, se pierde ahí. Entonces no ha terminado, es como lo... Referenciándome a Charlie Sheen, Stephen King. Uh-huh. Empieza bien, pero al final se pierde y los malos son extraterrestres o no se sabe exactamente quién es el malo. Que por cierto, visto los extraterrestres mueren con el agua. Bueno, sí, sí. Como los gitanos. Entonces, empieza bien. Es la cosa por el tema de estar en la nieve, tema de Lovecraft también, pero después. Hay un momento en el que se creo que pierde el norte y entonces no me termino de cuadrar. No me tiene cosas que sí, no es que sea mala. Por eso True Detective, la cuarta temporada. Pero si True Detective no tenía que ver con eso, ¿no? ¿Cómo que no? Pues espérate, igual me estoy aquí yo confundiendo. Te estarás confundiendo porque True Detective esta cuarta, no, bueno, en la primera temporada tenía pinceladas de Lovecraft con el Rey Amarillo. Entonces la estoy confundiendo con otra parte. Es decir, la primera temporada tenía ciertas cosas sobrenaturales que al final no lo eran. Uh-huh. Uh-huh. Simplemente era te dejaba entender, yo sí quería profundizar más en todo, Lovecraft, sí. Sí, pero era todo lo que lo que montaba, digamos el ambiente. Sí, sí. Era muy así. Y aquí sí hay ciertas cosas paranormales, pero creo que al final se pierde fuerza. Uh-huh. Y entonces, por eso no es. De las dos series que he visto de este año, que solo he visto dos, es la que menos me ha gustado. Y después la que sí me ha gustado más ha sido la del pingüino. Uh-huh. Que está bien porque se mete mucho en el universo del nuevo Batman. Uh-huh. Que está bien el nuevo Batman. Porque de Pattinson. Está bien el nuevo Batman, no por el actor principal. No lo hace mal. Sí, tío, pero es que es el de Crepúsculo. Entonces, me cuesta. A mí me gusta a mí el último. Tanto me cuesta él como me cuesta Catwoman. Porque la Zoe Kravitz. Es que después de ver el Batman vuelve con Michelle Pfeiffer, es muy complicado. Yo no lo he visto aún. ¿No? No. ¿Ah? De hecho, hace poco me vi la primera de Batman. Aquí el programa de... De hecho, hace poco me volví a ver la primera de Batman y digo, qué pereza verme Batman vuelve. Está muy chula. Entonces está bien porque eso, porque está ambientado en el mismo universo del Batman este que hizo Matt Reeves, que es un, por así decirlo, un Batman más asequible, no es el supermillonario que tiene múltiples gadgets y demás. Es como más... detective. De andar por casa. Sí, de andar por casa. Sufre más palos, sufre más penurias. Y entonces el pingüino también está muy bien para la serie. Te explica los orígenes del pingüino, cómo es tan cabrón para ser el jefe de la de Gotham. Uh-huh. Además que lo enlazan con la primera película porque justo termina la serie de pingüinos a raíz del fin de la primera uh-huh. película. Está súper bien Colin Farrell, caracterizado sí. y demás. Colin Farrell es que es un actorazo. Está muy bien. Y digamos que esa ha sido pues la... No es un serión, pero está muy bien. Está muy bien para hacer otra nueva película o abrir más el universo uh-huh. de Batman y que ya estaba un poco gastado. Y tirar por otros villanos, otros superhéroes. Hombre, mejor que el Batman de Ben Affleck va a ser. A mí me gustaba. ¿El de Ben Affleck? Sí. A mí Ben Affleck como Batman, sí. Es que le pilló una época regular, ¿eh? Le pilló una época de alcohólico y... Bueno, pero... Y estaba un poquito fanegas para ser Batman. Bueno, pero es que Batman tiene mucha... si tú ves los cómics, tiene Batman... mucho alcohol. Sí, también. Pero Batman tiene... hay muchas versiones de Batman. Incluso el Batman de George Clooney podía entrar ahí. Que es demasiado glam o demasiado poppy, con pezones la armadura y demás. Pero es que Batman ha tenido muchos cambios porque desde los años 30 ha tenido que dar muchos cambios. Más duro, menos duro, más oscuro. Bueno, mira el de Adam West, tío. Que vamos a día de hoy. Bueno, pero eso no era. Bueno, eso era Batman, pero era. Bueno, pero era el Batman de los años 60 sí. que tenía su baile. El Bat de risa. El Bat baile. Que hacía así. Que Tarantino lo sacó de ahí. Uh-huh. Y entonces, digamos, esa es la recomendación. A ver, True Detective también es recomendable, es decir, también es visible. Lo que pasa es que ya te digo que creo que se pierde un poco. El personaje de Jodie Foster está bien, el personaje de la policía también está bien, son personajes fuertes y están bien caracterizados, pero creo que se pierde un poco en el final. Parece que podía ser más épico. O más... ¿Podría tener más epicidad? No, epicidad no existe. Ah, es épico. Pero al final yo creo que se diluye un poco en el mensaje de tipo guaco. Vale, vale. Bueno, también has visto otra serie que ahora mismo no te acuerdas y luego te doy... ¿De este año? Sí, sí. Okay. Creo que sí. Pues entonces no, que no, la tengo yo apuntada no, entre las no, mejores. No la he visto en fila Affinity mutada. Y no te acuerdas. Bueno, y lo de... Tú sabes que Batman cogió y le dijo a Robin, dice, por favor... ve y cámbiale la batería al Batmóvil. Y se queda así Robin y dice que es una hería. Ya, sabía que por un lado iba a salir. La batería. Vete al bat. Batmóvil. Vete al bate. Que es un er. Pues lo mismo que el Vaticano, que es un ano. Bueno, es que cuando suelta una mierda de esta es muy difícil decir, Luigi, ¿tú qué opinas ahora? Porque le está dando pie a que suelte más mierda. Venga, Luigi. Sí, lo sabes, si por eso lo hace. ¿Y tú qué? Yo, pues mira, yo, como decía Plisken, yo también he visto muy poco de este año. Por ejemplo, hace poco estuve viendo Gladiator 2. Y me pareció bastante floja, la verdad. El amigo Ridley Scott, no sé, no, como dice un amigo mío, no deberían ponerle una orden de alejamiento de sus propios productos. ¿Por qué? Porque, vamos, no sé, la primera hora de la película, la primera mitad de la película más o menos mantiene el tono, ¿no? Y bueno, no, está Messi entretenidilla y tal. Pero luego después se le va la pinza y empieza a ser un sinsentido todo y bueno. Y además que, no sé, más larga de lo que daba pie a ser. Y la verdad es que, no sé, no es una película que me haya gustado demasiado. Luego, fuera de eso, pues me he visto la última temporada o la parte de la última temporada que ha salido de Cobra Kai. No sé si la habéis visto. Uy, me ha dado toda la pereza del mundo. Yo, no yo voy por la cuarta temporada, a ver si me pongo al día. A mí la sensación que me ha dado es de estiración del chicle. Que es como que, bueno, ya va siendo hora de que vayamos terminando esto porque ya no da mucho más de sí el asunto. Y bueno, pues me veré cuando salgan los capítulos que quedan. Van a hacer una película ahora. Sí, es verdad, una película así metiendo con todo Jackie, el... Con Jackie Chan. Todo el, los dos universos paralelos. El abuso de Karate Kid. Se llama Karate Kid... No sé. ¿Con el hijo de Will Smith? No. ¿No? Me van a meter a otro... Es que no sé, iba a decir chinaco, pero es que eso nada más. A otro asiático. No, pues menos mal que me lo has dicho. Jackie Chan, el abuso y un chico asiático... al tontolaba del hijo de Will Smith, es que no daba el pego ni en la película esa. Y entonces yo creo que es para terminar el rollo de la serie de Cobra Kai. ¿Y a la chica esta cómo se llamaba? ¿Hilary Swank? ¿La van a meter también? No, hizo Karate Kid 3 y ya... No, 3 no, hizo el nuevo Karate Kid o algo así, creo que se llamaba. Ah, sí, es verdad, la cuarta. Sí, que hicieron ahí una especie de película, una especie de como de medio reboot. Yo esa no la llegaba a ver, la verdad. Yo no llegué a ver la del nuevo Karate Kid, pero vamos, que sé que existe. La habré visto, pero no me acuerdo. Bueno, y luego después, otra cosa que me he visto este año, así, reciente, creo que no es de este año, pero bueno, mira, más o menos, para lo que suelo ver yo, como que convalida. Lo mismo que hace 5 y vale. Estuvimos hablando de esta serie. Que me acuerdo que un día en Twitter vi a gente hablando de esta serie, un día que estuvimos cenando te lo comenté, y luego tú te la viste, y yo también me la vi, que es una serie que se llama que te den Kevin o te puedes ir a tomar por culo. ¿Cómo se llama en español? No, es que no está el nombre en español, el nombre está en inglés. Ah, ¿No la han llegado a traducir al español? Yo creo que no. Bueno, en inglés you can fuck yourself, ¿no? Que te puedes ir a tomar por culo, básicamente. Es una serie, ¿habéis oído hablar de esta serie? No. ¿No? Bueno, el concepto es un concepto bastante, bastante innovador, ¿no? Porque es como el tú te pones a ver la serie y es una sitcom. Es decir, la típica serie esta de con risas de lata, ¿no? Con un estilo de rodaje muy determinado, ¿no? Con unos personajes muy determinados, con... En un set, en un plató... La típica casa... Sí. No, exactamente. Es típica... Una sitcom familiar. Más que Friends... Sí, no, pero me refiero a Friends con la risa delatada que la gente, hay público que está viendo cómo se rueda ahí en directo. Sí, de ese estilo. Pero más que Friends es como un chapuza en casa. Eso es. Más bien, o sea, que... Es sitcom familiar, ¿no? Y... Aunque no hay niños. Eso es. Y entonces, digamos que pues, te lo presentan y tú ves, pues sí, típicos conceptos habituales de la sitcom, ¿no? Que el marido es un gilipollas. Es un Homer Simpson de la vida. Es un Homer Simpson de la vida, ¿no? Un gañán, un tal. Y la mujer es pues como el lado razonable de la pareja, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que lo que en todas las sitcoms siempre te lo presentan como algo que como jiji, jaja, qué simpático, mira que hay que ver cómo es el pobre tal. Luego después, cuando sale de escena Kevin, que es el marido, te cambia todo el estilo de rodaje, toda la iluminación, el tipo de cámara que utilizan. El tipo de cámara que utilizan. Ya no es en plató, tiene exteriores, tiene otra. Los planos son totalmente distintos y pasa a convertirse en un drama. Es decir, es como que se ve lo que hay detrás de eso que nos presentan en todas las comedias de jiji, jaja, el marido qué tonto es, como no sé qué, como a la mujer le está jodiendo la vida, ¿no? Y entonces, según el momento en el que estén, si está el marido presente o no, el tipo de rodaje es o bien una sitcom, de esta jiji de con risas de lata y con qué tontos somos todos y demás, con los vecinos que son también, actúan de una determinada forma, y luego después cuando salen de ahí es un drama. Y entonces es un concepto súper original, porque es que tú ves a los actores que parecen personas diferentes. Sí. Parecen personas diferentes, ¿no? Cuando están interpretando en modo sitcom y cuando están interpretando en modo drama, ¿no? Y la verdad es que... Además que no solamente todo lo que has dicho lo ha explicado muy bien y tal, pero cuando Kevin no está en cámara, lo que hay detrás, además de ser un drama, es una cosa muy sórdida. O sea, es una cosa muy, muy mal rollera. Uh-huh. O sea, muy mal rollera que se puede asemejar, entre comillas, que digo yo, un Breaking Bad. Bueno, en cierto modo. Breaking Bad es un tema de... no quiero hacer muchos spoilers, pero droga, asesinato, intento de asesinato, la policía allí por medio buscando temas turbios. Se vuelve una cosa muy oscura. Yo, de hecho, la dejé por lo mismo. ¿No te la terminaste? No, yo creo que me quedé... no sé si vi la primera temporada entera o me faltó un episodio de la primera temporada o vi hasta el primer episodio de la segunda temporada. Me quedé una cosa... Lo bueno también de la serie es que un poco en contraposición a lo que decía antes de Cobra Kai, es que no han querido estirar el chicle. No sé cómo no sé cuánto éxito ha tenido en cuanto a descarga, en cuanto a audiencia y demás, pero digamos que son dos temporadas y ya la segunda temporada es final definitivo. Además, o sea que... Os pasó una cosa muy graciosa, es que Luigi me comentó que había conocido esa serie y no sé si la estaba viendo, que iba a empezar a verla, que se la habían recomendado. Y a mí se me olvidó, porque como no sabía el título de la serie, y me la encontré en Amazon Prime. Y no me acordaba que me lo había dicho. Y digo, venga, voy a ponerme a verla. Y me recordó mucho a mi vida con Luigi. O sea, cuando está Luigi en el podcast, todo sonrisa y tal, y no sé qué. Y una vez que termina la grabación, él sigue contando chistes y es como, queremos morirnos. De hecho, se lo dije. Le escribí un mensaje. Digo, Luigi, estoy viendo una serie que me recuerda a ti por esto y tal. Y fue cuando me dijo... Tío, pero si te la has recomendado yo. La puse yo. Bueno, más productos. Pues ahora mismo así de pronto, pues la verdad es que entre unas cosas y otras, con lo de la comida y tal, ni me he puesto a pensarlo. Pues ahora mismo no recuerdo más. O sea, que si me acuerdo de algo más, lo diré. Pero mientras tanto cedo aquí la palabra a los nuevos, a las nuevas incorporaciones. Bueno, pues Raquel. Vamos, Pedro tiene una lista de 10 cosas por lo menos. Uh-huh. El más profesional de todo esto. Por el otro lado del micro. Ah, sí. Vale. Ahí. Ah, por uno. Vale. Bueno, yo traigo una que me ha encantado, que no tiene nada que ver con vuestro estilo. Yo soy un puma. No va de droga, ni prostitución. No va de droga, ni prostitución. Bueno, esta por lo menos, que es la que más me ha gustado de toda la que he visto durante este año. Va un poco de la realidad pura y dura que vive en muchas familias. Uh-huh. Está, digamos, es Polonia, pero es polaca, pero se llama La Madre de los Pingüinos. Bueno, va sobre... Puta idea, ¿qué plataforma está? En Netflix. Pingü. ¿Y cómo diste con eso? Porque yo, como soy diferente a vosotros, a mí me salen cosas diferentes. El algoritmo... Sí. Pero que te lo puso Netflix, sí. Y dijiste, a ver, esto qué es lo que es, ¿no? Sí. Vale. Yo me guío mucho por lo que veo. A lo mejor lo leo, pero no me... Pero si veo que el tráiler me gusta y tal, lo voy poniendo. Y va sobre cómo... van las madres o los padres con niños con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad, cómo van superando las etapas que van surgiendo a lo largo de la vida de su hijo, dependiendo de la edad o la discapacidad que tenga cada niño o cada adolescente o cada adulto. Y sobre todo está basada una madre que se niega a ver la realidad de su hijo, de lo que es o lo que tiene su hijo. Y la chica es muy deportista, es una ganadora nata. Se dedica... ¿La madre te refieres? Sí, la madre. El niño es un encanto también, pero la madre sobre todo va enfocado a cómo las madres o los padres luchan por sus niños, pero primero es la negación. Uh-huh. Y se va viendo como una madre que se entera de lo que tiene su hijo no lo quiere aceptar, otra que ya lo sabe porque tiene una hija con síndrome de Down y lo sabe desde que nació y lo asume desde el principio. Además, una chica que es influencer, otro padre que no tiene vida, no tiene vida, es por y para su hija, otra madre que está casada y el padre se desentiende totalmente del hijo, tiene una discapacidad bastante fuerte. Y bueno, van a un colegio especial, pero también hay niños que tienen o no tienen discapacidad. Cómo la visión de un padre con hijo sin discapacidad no es la misma para nada que la que tienen ellos. He venido a cortar rollo, ¿no? No. Básicamente. Cortar el rollo. Es que si no hay droga, no hay tiro ni nada. Es que mis... Hombre, los que trabajamos claro. En educación de esto es que hemos... A mí me gusta tanto porque como me llega totalmente a... ¿Has dicho tu verdadera identidad? Parte de tu verdadera identidad. No, lo he dicho más de una vez. De hecho, hace poco una persona me dijo... El otro día contaste un chiste sobre matar niños y dice... Y te entiendo. Y sé por qué lo dijiste. Y digo, yo, los que trabajamos en educación, el humor este... Bueno, pues esta me ha encantado y además se la he recomendado a mucha gente, aunque no me hayan preguntado. ¿Sabes lo que te digo? Que me ha gustado mucho. Es una visión, además, tiene... Por lo que dices, no es una comedia, ¿no? No, tiene partes que te ríe. A ver, porque... Melodrama. Sí, en la vida diaria y tú... Son niños, no dejan de ser niños. Pero ahí ven muchas cosas. ¿Pero es pornografía del dolor? No, para nada. Para nada. Vale. Es la lucha, no es ni... No, es la lucha constante. No, además hay momentos graciosos. Es muy divertida a la par que te enseña muchas cosas. Y una que no me gustó, que aunque la gente que la ha visto le ha gustado, es Bebé Reno. Bebé Reno. No la habéis visto tampoco. Que está basada en hechos reales. Sí, que está basada en hechos reales. No sé. Es sobre una acosadora. Ah, vale. Sí. Vale. Esa, pues mira, esa no la he apuntado yo y me gustó mucho. Dentro de que es no me gusta. Muy mal rollera. Sí, es que por eso yo ya he decidido que no quiero malos rollos y esta... Empecé a verla porque tenía muchas críticas, buenas, malas, regular. Bueno, da igual, digo, yo le doy la oportunidad y me crea... Pero no te gusta, no por la calidad de la película, no. Sino porque es dura, ¿no? Sí. Vamos a ver, habla sobre los problemas o las enfermedades mentales, sí. Realmente. Y el acoso. Sí, el acoso, pero la persona que acosa tiene una enfermedad mental, claramente. Y en este caso, el que recibe el acoso... Sí. No muy fino. No. Muy bueno no está. Como no, uno está, tampoco. No. También tiene ahí un... Porque le gusta. Sí. Tiene un problema también, llámalo emocional. Y es como ha dicho Charlie, que está basado en un caso real. Sí. Y que el creador de la serie, el actor... Es el que interpreta protagonista, es el que le ha pasado todo eso. Me parece muy dura... Muy... Dentro de que es una comedia. Bueno, sí. Es una comedia. No es una comedia, no. Es un drama, pero el actor protagonista es un actor de comedia. A mí no me hizo gracia. ¿Quién es el protagonista? Una persona que era la que lo creó. Es que no ha hecho mucho. Que no es un actor británico, creo que es escocés, ¿no? Era la serie escocesa. Pues... ¿Mi reno de peluche? Sí. Sí. Pues la verdad que no lo sé. Ha sido número uno en Argentina, por si te sirve. ¿En Argentina? Bueno, pero de todas maneras, cuando Luigi haga una de sus preguntas de mierda, tú no le hagas mucho caso, ¿no? No. ¿Quién es el actor y tal? Pues, es que no uno. Lo sé. Que no vale ninguno. Demasiado que me acuerdo del nombre de la serie, porque se me van. Pues esta no me ha gustado nada. Ya sé que ha tenido muchas críticas, pero a mí no me gusta porque me crea mal rollo. Y yo no veo series o películas para que me creen mal rollo. Entonces, o sea, de terror, género de terror, nada. No me gusta tampoco. Yo soy muñoña aquí. Yo vengo a romper el círculo que tenéis aquí. De palo y tiro, tiro y palo. Hombre, eso me acuerdo de la calificación de películas que tenía aquí Venal, ¿no? Que era, sí. Estaban las de tiro. ¿Eh? La de palo. La de palo. De tiro, palo. La de llorar, la de risa. La de llorar, la de risa. La rara, ¿no? Y la rara. Sí. Que os tiraste ya un buen rato diciendo quitar película y yo la metí en una categoría. Sí. Luego, sin embargo, hay, bueno, en inglés no sé, no lo voy a decir porque no me sale. El caballero o los caballeros. La de gentleman. Ah, pues mira, otra que tampoco. Esa sí es de tiro. Y si es de droga, y si es de todo lo que os gusta a ustedes. Y me encantó, la verdad. Si es de tiro y de droga, valga la redundancia. Sí. Es redundante, sí. ¿No? Y además es humor negro inglés. Afroamericano. O sea, que... Sí, esta sí me gusta. La serie basada en la película de Guy Ritchie. Está bien. Esta también es súper chula. Empecé a verla y la dejé, ¿verdad? No, pues yo me la vi entera y me gustó. No voy a hablar en plural, pero sí, nos gustó, ¿no, Carlos? A mí me gustó. Ay, perdón. Está hablando tú. No, me gustó, porque a pesar de que es verdad que es un humor muy negro. Uh-huh. Sí, es del estilo de las pelis de Guy Ritchie. Pero es algo como, en plan, es violencia, sí, pero como sello de autor. Pero como si fuera cómico, es decir, te ponen la violencia, pero como... Sí, pero está rodeado, luego también tiene un trasfondo de, ¿no? Que tú, hay gente que quiere ser honrada y al final no puede. Como los políticos, ¿no? Claro, le puede más el dinero, lo que obtiene a cambio. Mira que lo intento, pero es que no soy capaz. Claro. No puedo. Se meten en un mundo y ya no pueden salir de ahí. ¿Y más cositas? Yo ya está, porque puedo hablar de muchas cosas que ustedes dirían que son mucha mierda, o sea que yo hasta aquí he llegado. ¿Te estás viendo algún culebrón turco? No, eso no. A mí me gusta, por ejemplo, otra la que... La Besa Vecina. Bueno, eso también. Pero el asunto de... Asunta. El caso Asunta también me gustó. No, yo tengo que apuntar docuserie. Y luego yo es que docuserie me veo a punta pala. Ah, bueno, pues entonces ahora vamos a hablar, que yo traigo sí, tres. Sí, me gusta mucho. Pero el caso Asunta, yo ya había visto la docuserie. Es que yo... Estás hablando de la serie. Yo había visto la docuserie. Sí. Y luego he visto la serie. Sí. Para ver en qué confrontar un poco... que vemos de diferencia entre entre una cosa supuestamente real, que es una docuserie, y una serie basada en un hecho real. Bueno, no me ha disgustado, estamos en la misma línea. A mí me gustó. A mí la docuserie me gustó. Yo no sabía nada del caso Asunta cuando ocurrió, vaya, de hecho yo no vi las noticias ni me enteré, yo escuchaba de vez en cuando Asunta y tal, pero no sabía de qué iba. Y un día de esto, porque a mí me gusta ponerme True Crime para quedarme dormido en la siesta. Bueno, a mí me gusta también. Hay gente que escucha cine de barra para quedarse dormido. Este va a decir, digo, yo escucho a ustedes. O ve los documentales de Los Leones en la Sabana. Y yo me pongo True Crime y me quedo sopa. Eso dice que hay un problema ahí, el que se queda dormido. Y empecé a vérmelo y digo, bueno, pues esto no tiene mucha historia, tanto que hasta los medios de comunicación. Sí, y sí, tal, ahí hay enjundia. Y todo eso. Y cuando me vi la serie me gustó. Y a mí me gusta mucho ver series de crímenes reales. Uh-huh. Me encanta. Yo, no sé, algo tengo que tener ahí. A ver ahora qué dices con los O un poquito policíaca, un poquito asesino, un poquito de algo. Uh-huh. Pero me gusta mucho. Y me gustó por contrastar una cosa y otra. Sí, es bastante, va bastante de la mano. No hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia entre uno y otro. No. Bueno, Charlie, ¿tú qué? ¿Tú qué has visto? Uy, yo lo que pasa es que no me gusta ver las películas del año, la serie del año. Yo espero que pase un poquillo de tiempo. Además, las de este año ya las han dicho algunas. Entonces voy a decir dos series. Venga. Un par de añillos, tres, y no muy conocía. Una es Los Ensayos. Sí, sí, HBO. Que está muy bien. Me quedé hasta el episodio de la embarazada, creo que era. Está muy chulo. O sea. Ahí ya lo dejé. Digo, ya de aquí pues, no pasa más. Pero me está gustando. Pues termina. Termina peor. Sí, claro. Malamente. ¿No sabéis de lo que va? No. Pues no. Los ensayos van de que tú contratas. Tú lo contratas a uno y ensayas algo. Yo, por ejemplo, quiero ir a ligar un bar. Pues yo ensayo el ir a ligar a un bar. Entonces ellos te ponen en la situación, te ponen los personajes, te ponen todo, y tú vas y empiezas a ligar en el bar. Es como un ensayo, de ahí el nombre, de lo que vas a realizar en la vida real. Claro, y tú ya haces lo que tú quieras. Yo quiero ser profesor de música. Pues ellos te crean una sitcom donde tú haces profesor de música y te ponen unos niños y le dicen a cada niño lo que tienen que decirte. Y así va, y no lo puedes decir mucho más porque si no te destripas la serie. Sí, está muy chulo. Y está muy curiosa. Y otra sin rarilla es Separación. Esa es de Apple, ¿no? Uy, ni idea. Yo la plataforma no me la pregunté mucho. Videoclub, ¿no? Sí. Sí, Separación. Mira, dos episodios me. Pues Separación también está muy bien. Ahora van a sacar la segunda temporada. Esa... eran los que tenía cuando entraban a trabajar, no se acordaban de nada de eso. Hay su un vida. Ascensor. Tú entras, tú tienes una vida. Entra en el ascensor, que mirándolo bien estaría muy bien. Sí. Baja y está en el trabajo. Y no te acuerdas de nada de tu otra vida. Y después, ¿vale? Desconectas las dos vidas. Y entonces, claro, se dan situaciones. Sí, por lo menos tu jefe no te llama en horario fuera de trabajo. ¿Verdad? Nada, ahí no te va a llamar. Y aunque te llame, no te acuerdas. No te acuerdas ni dónde estás trabajando. Y son dos series curiosas, distintas a las que suele haber. Pero son de hace un par de años. Tampoco, sí. Tampoco mucho. Yo vi esos dos episodios, me gustó mucho el concepto, pero no sé por qué los dejé. También es que este año estoy viendo más cosas que los años anteriores. Bueno, ¿puedo hacer un pequeño añadido de cosas que he visto? ¿Un adendum? No, un adendum. No, de películas que he visto en el cine. ¿Verdad? ¿Vale? Han sido, además, las tres que voy a comentar, bueno, pues han sido... Dice, ¿puedo hacer un pequeño secuela. Aporte? ¿Puedo hacer un pequeño aporte? Porque quiero hablar de dos películas. Bueno, las tres que he visto, que las que voy a hablar, en realidad fueron cuatro. Y entonces, la quinta película, no, son secuelas, ¿vale? Uy. Bueno, una vimos juntos, que de esa no me he acordado hasta ahora. Hostia, que... pues no era una de esas. La cuarta. Pues la ya cuarta. Va por cinco. Venga, estos son en Sevilla. Pues mira, la cuarta. Una de ellas fue secuela de Caza Fantasma. Uf, que me pareció. Reino de Hielo. Eso, me pareció floja, la verdad. Me pareció floja. Es que ese chicle ya tampoco se puede tirar mucho. La anterior me había gustado un poco más. ¿La de las mujeres? No, la que hubo entre media. Ah. Que era un poquito más tipo. Como si fuera un, así medio Stranger Things. Ah, sí, vale, sí. No llegaba a ser un reboot ni un remake, sería un... De mierda. Sí, eso tiene que dar un nombre ahora. Rebujito. Rebujito. Acuñamos, Raquel, acuñamos Rebujito. Rebujito. Ni remake ni reboot. Pues eso, que realmente, como dice aquí Blisken, el chicle ya no da mucho más de sí. Otra cosa que me vi fue Furiosa. Oh, que me gustó. Es verdad. Me gustó. No estaba mal. Me gustó. O sea, no me gustó tanto como Mad Max, Fury Road, pero me parece digna. No estaba mal. No estaba me parece mal. Digna, entretenida, mucho ritmo, mucho sí. Tal. Sabes de lo que va, sabes lo que hay. Pues sí. Da lo que promete. Sí, además que... Desierto, coche y tiro. Sí, la nariz de Thor es bastante... Ah, vale. ¿Prominente? Peculiar. Ajá. Que estás todo el rato mirándole la nariz en la pantalla. Es como en Austin Power 3 el personaje de Fred Savage que tenía un lunar, que era el topo, y todo el rato lo miraba, porque este con la nariz igual. Sale Chris Hemsworth en pantalla y te tiras todo el rato mirándole la nariz. Uh-huh. Y luego la otra que iba a decir, aparte de la que me has recordado tú, que fue la segunda parte de Beetlejuice, que también que podríamos denominarla Beetlejuice. Y... Mira, hace tres días me la vi. ¿Sí? ¿Y qué te pareció? Habla tú primero. Pues, eso es, de 0 a 10 es puta mierda. A mí me parece que, bueno, me la esperaba peor. O sea, no me parece entretenida. ¿Pero qué más van a hacer? Bueno, a ver, un poco pues eso, ¿no? El, 20 años después. Sí, no, 20, ¿qué va? ¿Qué 20? 35, por ahí. Esa película es de finales de los 80, es del 89, 88. Para nosotros, como si hubiera sido 20. Y no sé, a mí. Los 35 son los nuevos 20. Totalmente. A mí la primera me gusta, me parece una película que está muy chula, que tiene mucho aromilla de la época y tal. Y la segunda, bueno, pues no, bueno, no está mal, pero tampoco es nada para perder la cabeza. Y luego, por último, la que comentaba aquí Benal, que fue la nueva de la saga de Alien. Ah, ¿no? Hostia, Alien Remulus. La tengo también alquilada, pero no la he visto. ¿Qué? En el emule. Es más de lo mismo. En el emule. ¿Tú sigues yendo a los videoclubs? Claro, al emule. Que es un poco lo que acaba de comentar Charlie Sheen. ¿Existe, ¿no?, el emule? Que ese es mi resumen de la película, ¿eh? Más de lo mismo, es que sí. Pero la película, más de lo mismo, pero está bien. Sí, estaba, pues sí, el ritmo, la tensión y tal, pero al final es que sabe exactamente lo que va a pasar a cada momento. Es sí, como una vez un bicho en una nave. Una vez lo mismo y otra vez, sí, y otra vez. Yo... A ver, es que repetí la fórmula por... octava vez, ¿no? Sí, pero bien hecho, porque, sí, por ejemplo, yo creo que quitando la primera y la segunda, Alien 3 da mucha grima, Alien Resurrección también, la de Prometheus y la otra de Prometheus, Covenant. Covenant y Prometheus es lo que ha dicho antes Luigi de Ridley Scott, con sí. Gladiator. No, a ti te salió bien Blade Runner, te salió bien Alien. No te. Y te salió bien alguna otra que no recuerdo, pero ya no. Ya, digamos que te crees algo. Los duelistas. Que es anterior a las otras dos. Te crees algo que no, que ya no eres. Muchos fallos de guión. Esta era falla por todos lados. Curiosa, no estaba mal. Esta. Ya te digo que después de toda esa, después de la primera y la segunda, lo suyo es lo que tú has dicho. ¿El qué? La primera, sí. La segunda. Y Rómulo. Y si acaso la serie que van a hacer, que bueno, es. Bueno, pero cuando salga ya veremos. Sí, claro, pero es el siguiente paso, es decir, el primer paso. El monstruo en el espacio y cómo se enfrenta. El siguiente, ir a, digamos, al planeta no de origen, pero donde hay más alien. Y lo que todo el mundo intenta evitar es que lleguen a la Tierra. Y Rómulo está ambientada entre las dos, entre la 1 y la 2. Y la serie va a ser cuando lleguen los aliens a la Tierra. Sí, como esa famosa película italiana Exploitation que se llamaba, creo que era Alien 3. Sí. De esa de poca vergüenza que decían que llegaban los aliens a la Tierra. Pues una cosa así, ¿no? Pues y luego también, por ejemplo, Ridley Scott, pues la misma Gladiator, la primera, estaba bien. Sí. Estaba bien, era una película. Era un Espartaco con más billetes y... Actualizado. Y más, sí. Porque era la idea, un esclavo, bueno, era diferente, pero bueno, era el concepto. Sí, por mucho que él diga que no era de Espartaco, pues, la idea la sacó de ahí. Por ejemplo, volviendo a lo de Gladiator 2... Joaquín Phoenix como malo es infinitamente mejor que los malos que te han puesto en esta película, que eran como muy extremos en su... No sé, a mí no me pareció nada convincente, y la de Joaquín Phoenix, pues, mucho mejor, la verdad. Entonces, bueno, pues... Bueno, pues contestando a tu pregunta de hace 10 minutos de qué me parecía a mí Beetlejuice... Pues, ¿de 0 a 10? A mí, yo no había visto la primera... Hace... ¿No has visto la primera? No la había visto hasta que... ¡Fuera de este mundo! Cuando salió ¡Fuera! Cuando salió Beetlejuice, hablaron en el grupo de hacer un programa sobre la peli y tuve esta respuesta. ¡Ah, que no la has visto! Y digo, coño, pues me la voy a ver. La vi y me pareció una peli Pues como no la vi en su época, me pareció una peli correcta, normal, no tenía nada del otro mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora cuando he visto esta segunda parte, pues me ha parecido otro tanto de lo mismo. O sea, ni más escandalizado que sea una secuela y tal. También tengo que decir que yo no soy partidario, porque sale Mónica Bellucci y todo lo que sale en Mónica Bellucci es como una película que tenga viaje en el tiempo, un 25% mejor que la de Batman. Como decía... El Tim Burton está haciendo ahora lo mismo que hacía antes, es decir, estaba casado con Elena Bonham Carter y salían todas las películas, y ahora está con Mónica Bellucci y sale Mónica Bellucci. Sí, eso me recuerda que me cago en Tim Burton. Tim Burton. Con lo feo que es, por favor. Bueno, también estuvo con el Vincent Cassel, la Mónica Bellucci. Es que Vincent Cassel también. Pues mira, tengo una oportunidad. Bueno, voy con lo que más me ha gustado a mí de este año. De cine. Dune 2 o Dune o Dune. Hostia, la he visto. ¿No? Dune 2 me gustó mucho. Me gustó mucho. La primera no me gustó. El problema es que no soporto al Timoteo Chalamet este, no lo soporto, y que sea protagonista y que sea el atreo este, pues me toca un poquito los cojones. Pero bueno, la peli la vi en el cine, de hecho la vi en el cine y en estreno, y la verdad es que sorprendentemente me gustó. La primera fue un poquito, como dice Luigi, pero la segunda me gustó mucho. ¿De qué? De... No, en general el me. Sí. No, de Dune. Luego, vi Del Revés 2, que me tengo que tener apuntado Del Revés, porque no me sé el nombre en español, siempre la llaman Inside Out. Sí. Y que es mi peli preferida de Disney, de Pixar, pero de largo. La primera muchísimo. La primera. Y la segunda, sí, está bien, está correcta. No es que se lo pueden haber ahorrado, pero no aporta nada y es lo mismo. La mejor película del año que he visto... The Substance, la sustancia. Me parece una virguería. Un body horror con Demi Moore. ¿Es Demi Moore? Sí. Es que he visto la cara y no. No, porque es que. Tenía que haber mirado los pies. Digamos que tienen dos actrices principales. Y no quiero hacer mucho spoiler. Que pensaba que se había tuneado mucho. No. En Filmin la van a poner dentro de poco. Sí, está ya, creo que está ya anunciada y tal. En la publicidad de Filmin ya te salen imágenes de. Por eso digo, ya mismo lo tenemos. Y la peli es un pelotazo porque tiene una mezcla de ciencia ficción, la última parte de terror, pero de terror modo gore, una parte super hardcore. Una mezcla así entre el diario de Patricia. El retrato de Dorian Gray. Pero no la película, ¿no? La historia del retrato de Dorian Gray o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde tiene un rollo así y visualmente es un tiro. Y la última parte puede decir, está muy pasado de rosca y tal. A mí me funciona y me gusta que el final sea así porque para mí tiene sentido. Yo la vi en el cine, me gusta ver las películas en el cine pues como en la vida normal, sin gente al lado, sin tener personas al lado. En modo misántropo. Me puse en una esquina del cine y se me sentó una parejita. Mira que estaba el puto cine vacío, pues se me sentó una parejita. Que la gente tienda a agruparse. Joven ahí a mi lado y estuvieron ellos todo el rato puteando la película. Y cuando terminó, vaya puta mierda y tal. Y yo estaba por aplaudir con la oreja. A mí me encantó. Había aplaudido. Me encantó la peli. Eso en cuanto a cine. Ahora. Encuentro. Tía María. ¿Te acuerdas de los chupitos en Cuantro? No puedo beber Cuantro. El Cuantro y no, el Anís no lo puedo beber. Si te acuerdas de los chupitos. Sí, por eso no lo puedo beber porque me bebí mucho. ¿Qué haces? Salió uno volando por el Dontón. Luego, en serie prácticamente lo mejor del año. Shogun me pareció un tiro. Me la recomendó Raúl Senko. Y la vi, me pareció una maravilla. Lo malo, entre comillas, es que han renovado una temporada. ¿No? Sí, pero no es ni es woke ni ni se privan de poner escena subida tanto de contenido sexual como violenta. Esta es una maravilla. Además, roda la mayor parte de la película, o sea, de la serie en japonés. O sea, esta serie hay que verla en versión original, porque si la ves en español pierde mucho, porque la parte en japonés van a hablar en japonés y la del inglés te la van a poner en español. Y es muy poquita cosa. Y como además también está el rollo de los portugueses cuando fueron allí y tal, pues casi mejor verla en versión original. La actriz protagonista, espectacular. Pero espectacular, en cuanto papelón, a su interpretación en o... todo, ah, vale. En todo, pero sobre todo no le dé golpe. No, eso es el golpetazo en la frente. Ah, vale, vale. Yo lo he entendido perfectamente. Yo no, yo digo que está haciendo. Es que dice la protagonista y... Yo no, que satura, que luego lo tengo que editar. Maravillosa. Luego, lo mejor del año a nivel audiovisual, es que parece mentira, ¿eh? Con mucha diferencia, la segunda temporada de Arcane. ¿Eh? Ah, hostia. Arcane es un pelotazo. Como primera y segunda temporada, como obra completa, durante... O sea, para mí lo mejor que se ha hecho a nivel de animación. Pero por estética. Por estética. Porque y por historia. ¿La historia? Y por historia. Es una historia que no es fácil, de hecho te puedes perder. Pues esa historia pues, al principio... ¿Tú te la has visto? La primera temporada Pues es que la segunda temporada es más compleja. Y te mete en política, te mete en temas mentales, te mete en temas de familia. Es lo mejor de animación que se ha hecho, pues posiblemente nunca. O sea... Una burrada. Está tirando muy alto, es ¿eh? Es sí. La serie de animación con mayor presupuesto de la historia. Me parece que tenga más presupuesto, no significa segunda, que sea buena. Me parece que esta segunda temporada ha costado, no sé si han sido 200 millones de dólares. Sí. Ocho episodios. Pero, cuando la vea, hablamos, explique. Sí, pero que la primera temporada. Pero si no lo has visto en la segunda temporada, no podemos pero hablar. La primera temporada es muy simple, la historia. Es muy simple. La primera temporada no es simple. Para mí es súper simple, vamos. Más compleja que la primera. Bueno. Luego, una serie que recomendé en su momento, que es española, de David Sainz, que está en Amazon Prime, que se llama En Fin, que es una serie sobre el apocalipsis en Andalucía, pero sin que haya apocalipsis. O sea, se va a ver. Fin de semana. Va a haber un apocalipsis. No, está muy curiosa, Charlie, porque te cuenta la historia de que va a ser el fin del mundo, porque va a llegar un planeta, un meteorito, a estrellarse contra la Tierra. Se lía el pollo, el desmadre y tal, pero luego el meteorito no choca y pasa de largo. O sea, no ha llegado el apocalipsis, pero el te cuenta cómo está la Tierra, de cómo a la gente se le ha ido el filete. Está muy relacionado a lo mejor con el tema COVID, de sí. Cómo la gente cuando terminó el COVID se le fue a mucha gente el pistón, pero esto llevado a un apocalipsis y ambientado en Andalucía, con unos personajes muy... Es una comedia, pero tiene también mucha parte de drama de familias que se han roto, porque a lo mejor el padre pensaba que iba a llegar el fin del mundo y dice, pues bueno, me voy a drogarme ya folladas por ahí, y luego se da cuenta que pasa el meteorito de largo y dice... Psh, bueno, pues vuelvo con mi familia. Pues ahora no venga. Claro, pues... ¿Pues no habéis venido como mierda? Claro, claro. Pues allá, más que el apocalipsis, ¿qué sería? El amuchalipsis. Eso es. Ajá. Luego la que te decía, Plisken, que tú has visto y... Luego estás confundido y que sea del año pasado. Una que tú has visto y no la has nombrado, Los Amos del Aire. No la he visto. Me aburrió el tercer episodio. ¿Sí? Bueno, pues yo lo he visto porque me lo pasaste a mí. Sí, sí, no, te la pasé, pero... ¿Para qué te aburras tú? Pero yo empecé a verla y... ¡Qué maldad! No me enganchó. Vi el tercer episodio, lo dejé a media. No, está a mí me gustó mucho. Es, digamos, la tercera parte, entre comillas, de Hermanos de Sangre y de Pacific, con los mismos productores y tal. Lo que pasa es que esta vez lo han hecho en Apple TV. Y la verdad es que a mí me gustó mucho y muy real. De hecho, me escuchaba los episodios de Casus Belli. Sí, que te hablaba que de... hacían de cada episodio y estaban haciendo palmas con la oreja de lo real y de la historia, porque los personajes que hay en la película son reales y todo lo que pasó, y es bastante fidedigna. Sí. Está muy bien. Luego, otra serie también que recomiendo para los fans de los videojuegos, Fallout. La primera temporada, el juego de Bethesda, está bien. El actor protagonista es un puntazo. La actriz protagonista con esos ojillos que tiene saltones también le pega muy bien. Está muy bien hecha en comparación con el videojuego. Bastante. Sigue bastante. Vaya, de hecho, por lo que dicen, es canon. Y del mundo de Fallout. Sí. Y está muy bien. Y la tercera temporada, que yo no me vi la tercera temporada, sino que me vi la primera, la segunda, y sin saberlo, la tercera temporada, que todavía no se había estrenado en España. Se estrenaba al mes, pero en el videoclub ya estaba, no sé por qué, es la The Bear. La serie de The Bear que comenté y que a Cuchichi le pasaba lo mismo, que yo cuando veo The Bear me da ansiedad. Porque no. Todo lo que hay en la serie te produce ansiedad. No, el episodio ese, el plano secuencia metido en la cocina con los platos para arriba y para abajo, es muy tranquilo. Eso da ansiedad. Y son mucha gente ahí. Mucha gente no cocina. Ya ves, con mi cocina, que no es que sea grande, y cuando hay otra persona ya es como chapallada. Y da mucha ansiedad. Lo que pasa es que la serie está muy guay, los personajes están muy guay. A mí, que me gusta la alta cocina, lo flipo muchísimo con N negrita en cursiva y subrayado. Con lo cual, una serie que recomiendo y deseando que llegue la cuarta temporada. Y ahora vamos con los documentales. Venga, Raquel. Megamix Brutal. Docu series. Ah, hombre, claro, que hicimos programazo. Megamix Brutal. No nos vamos a meter. Ese no lo he hecho yo, ¿no? Pues tenemos un programa sobre Megamix Brutal. ¿Debes? ¿Debo? Debes. Y además lo tiene gratuito en RTV Play. Sí. Que te hablan de la historia de los Max Mix y los Bolero Mix y eso. Oh, y aquellos tiempos. Y también hay... Es que hay mucha historia por detrás. Eso es... Y sordida y... Sí, también. Yo vi el documental de Parchi que me dejó con las piernas gordas. Eso. Sí, pues de ese estilo. De ese estilo, pero incluso más sordido, con secuestro e intento de asesinato. ¡Ostras! Sí, a ese punto llegamos. Luego, otra que para mí esta ha sido... O sea, el nuevo Tiger King... Es del estilo de Tiger King. Y cada episodio que veía era como... Pero esta puta fantasía, ¿por qué yo no lo conocía antes? ¿Qué? Locos por los monos. Eso tenéis que verlo. Es absolutamente maravilloso. También en Estados Unidos, ¿no? De los mismos creadores de... Qué raro, en Estados Unidos bueno, no sé... Para que Tiger King se la has visto, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece? A ella no le gustó. No te gustó, eso es una fantasía. Maravillosa. No, que era muy bizarro. No, sí, no. Pues esto es del estilo, pero con monos. Gente. Pero monos de animales. Monos. Sí, no, no, gente no mono con de monos. No pocholo un domingo por la mañana. No. Gente que tiene. Como David Rivera. No pocholo cuando se le pierde la mochila. Exacto. Gente que tiene chimpancé. Y claro, los chimpancés de pequeñitos hacen muchas cosas. Son, valga la redundancia, muy monos. Pero son como niños, los tratan como bebés, pero cuando crecen son violentos, claro. y matan. Peligroso. Matan y deforman caras y todo de su dueño. Y ahí tenemos el planeta Los Simios. Y aquí te cuentan cómo una mujer tiene un monete súper famoso de la televisión y tal, y secuestra al mono. Secuestra al mono y el FBI detrás de ella secuestrando, o sea, buscando al mono, y ella la monachita habla, que era un mono, ella realmente. Hablando para el documental sin saber que el documental va de dónde está el mono que tiene ella secuestrada. Y se fueron a la isla y es, de ahí hicieron el Monkey Island. Es una cosa maravillosa. Van a sacar ahora otra aventura. ¿Eh? Sí. ¿Del Monkey? Sí. Yo me hice la del año pasado. O sea, el verano pasado o el anterior. sea, el verano pasado, la Navidad pasada o la anterior me hice el juego. ¿El 1? No, el último que han sacado. Ah. El último que han sacado, que lo sacaron hace 2 o 3 años, una cosa así. Yo volví a hacerme el 1. Ya me da pereza. El 2 lo sacaron remasterizado. Sí, lo han sacado todo. Está en el Steam, y además está muy baratito. Te lo puedes pillar en Steam por 1,5€, 2€, una cosa así. Y en el 3 es cuando ya se sabía cómo se llamaba el protagonista, ¿no? Sí, que perdió toda la emoción. Porque tenía audio. Y decía Guy Bruce Triple. Sí. El Groovy Bruce Triple. Todavía. Y luego, el último documental que tengo aquí es Cómo cazar un monstruo. Eso sí. De Tamayo. Que me pareció buenísimo. Yo no sigo especialmente los vídeos que hace Tamayo en YouTube y tal. ¿Quién es Tamayo? Tamayo es un youtuber que hacía, entre comillas, periodismo de investigación. Cogía y se... Vaya, se hizo famoso porque se infiltró en la secta esta del Palmar de Troya. Mm. Y se ha infiltrado en otro tipo de sectas. Pensé que es de la secta de Yados. Y también, bueno, que eso también es otra. Y en este investiga con cámara oculta y tal. Y luego él hablando lo que ve. Y quería hacer, porque él hace eso, pero realmente lo que le gusta es ser cineasta, es lo que quiere. Y le salió la oportunidad de hacer un documental. Y en su pueblo, pues, el hombre que tenía el cine del pueblo que él conocía desde pequeñito, pues le habían acusado de violaciones a menores y tal. Total, que él fue a hablar con el violador este. Un caso a ni más o menos, ¿no? No. Fue a hablar con este y él pensaba que... Bueno, porque el violador le llamó a él y pensaba que iba a pedir perdón. Claro. Pero no pidió perdón, sino al que... Revés. No, es que me han hecho una trampa y tal. Y el Tamayo este pues dijo, pero oye, pues si me estás diciendo... Se confesó. No. Y empezó a grabar un documental a la cara del tío y veía todo lo que hacía el tío, toda la poca vergüenza. De hecho, estando en un bar grabando, le llegó un tío y le dijo... tienes que pedirme perdón porque tú sabes lo que me hiciste y tal, o sea que pídeme perdón o te parto la cara aquí, no sé qué, no sé cuánto y tal. Fue, cogió a este otro víctima de violación y empezó a coger el círculo más grande, tenía una, bueno, un movidón, pero que se encontró el tamaño este sin comerlo ni beberlo. Y lo que pasa es que él estaba allí todo el rato con la cámara y está muy chula. El caso Arnie, ayer estuve escuchando un podcast sobre, sobre el caso Arnie. ¿No? No, pero no es tan sórdido. No, al final. Yo lo vi. Es todo mucho más. Sí, el documental de HBO te lo explico. Es mucho más superficial. Yo lo vi también. Es tema de. De politiqueo. Politiqueo y mafia de máquinas tragaperras. Yo escuché. En el ambiente de Sevilla. Sí. Yo, lo vi el documental. Y sabéis que mucha gente famosa se supone que estuvo ahí pero realmente no era real. No estuvieron allí. Lo involucraron por decir, pues venga este, y para adelante. Y al final se comieron ahí un brownie. Problema. brownie. Pero bueno. Bueno, lo que también está es el documental de McMahon, que tuvimos programa hace poco. El de McMahon, que tenemos un programa sobre la WWE con el rabo histórico, ¿no? El rabo histórico. No, con el rabo de Morris y Juan histórico, y que fue una fantasía también. Bueno, pues vamos a hacer, llegado a este punto, una pausita en el que vais a escuchar las tomas falsas. Llevamos muchos especiales y por tomas falsas porque no las teníamos. Pero tenemos ahí un audio de 40 minutos de cuando a Luigi se le rompió el micro y estuvimos 40 minutos esperando que se conectara y lo he fileteado, lo he dejado en trocitos y tal. Y los highlights. Los highlights de ese momento y esperemos que... Eso está en Escocia, ¿no? Sí, la isla de Skye. Sí, por ahí. Llegan las tomas falsas. Los errores, las cosas más políticamente incorrectas que no hemos emitido en el programa. ¿Te lo vas a perder? Haciendo prueba de sonido, sí. Haciendo prueba de sonido, aquí con una amarguiña y Luigi Bercotti con un té. Bueno, Luigi. Pero no tengan ganas de vomitar. Bueno, vosotros que sois jóvenes. Tú eres el que está con la infusión, que era una persona mayor. Segunda prueba de sonido, a ver si esta vez mejor, porque me escuchaba yo muy bajo, como si fuera, ¿qué te digo yo? Spud Web. Pero yo sigo bebiendo amarguiña. Luigi, ¿tú qué bebes? Pues yo me bebo una taza de té, desde que no me acuerdo de qué es lo que llevaba, pero... De pera y caramelo. Eso, y con miel. Tómate la pera. La Jungla Cristal 2 está que te cagas, está bien, tío. Ah, bueno, pues espérate, ahora lo dices, que esto lo estoy marcando el tiempo para cortarlo. Ya me va a hacer trabajar Luigi. Luigi no está. Luigi se fue. Bueno. Bueno, es que si empezamos así... Bueno, Arma Letal 2, no. Arma Letal 2... Sí, la 2 sí está guay. ¡Rambo 2! ¡Hombre! Fan Fury 8. ¡Uf! Desaparecido en combate 2. Impossible 2. ¿Rambo 2? Bueno, no, Rocky 2. Pues yo tengo dos que os van a sorprender. Ahora cuando me toque. Luigi. Hombre, ya salió. ¿Torrente 2? No. Mira, lo que voy a hacer es pararlo. A ver, porque secuela exactamente que, por ejemplo, ¿Rambo 3 es la secuela de Rambo 2 o de Rambo 1? ¿O cómo va? Sí. ¿Esa es Hombre, el... Rambo 3, o... Rambo 3 sí, porque sí, en verdad tiene relación. En la tercera... A raíz de la segunda y a raíz de la primera. Claro, y Fan Fury 8 también, porque... También. Sí. La anterior, ¿no? Sí. Sí. Porque han pasado cosas que van a hilo, por así decirlo. Otras que aparecen ahí en el listado, el del caso Bourne. No me gustan ni casi las primeras. Luigi, ¿estás? El pico 2. El pico 2. El pico el que le pegaba yo a Luigi. Luigi... ¿Y cómo era este? Y Perras Callejeras, que es el remake, o sea, el la secuela de Perros Callejeros. Perros Callejeros, Perras Callejeras. Esa hay otra que Jenna Jameson 2. Me estoy liando, perdón. No, esa es otra, sí. Esa es otra. La de Perras Callejeras salía, creo que, o Lolita o Rosario, o una de estas, ¿no? No lo sé. No controló. Y la que se murió es Sonia Martínez. ¿Y la del Torete? ¿Ese no también hay dos partes? No, Sonia Martínez no. Era la de la que presentaba 3-2-1 Contacto, que se enganchó a la heroína y se murió. No me suena 3-2-1 Contacto. Machute, no. Mi cuchara está empeñada de heroína. En verdad, es un pedazo de canción protesta de su momento, ¿eh? Sí, eso no. Sí. Sabes que aquí toda la gente, todos los cantantes aquí solo cantándole al amor y tal, y esta gente ahí en la canción protesta del todo. El Golfari diciendo, de a los chavales que camelen, si quieren camelen. La mandanga. Que camelen. ¿Cómo era la canción de la mandanga? Bueno, y en Cachito de Hierro y Cromo hay un programa de la primera temporada, la segunda temporada, que habla sobre temas de droga y vicio, y sale un nota, Tony no sé qué, que se directamente habla de la coca y un tirito, y qué bien viene. Y digo, madre, Dios, joder, hostia. Digo, con razón no me puedo meter yo ahora con la música que saque Ed Bad Bunny. Y antes salía que ha flipado... Bueno, la del Bad Bunny, la última es mortal. Sí, la del pipi y popo. Esa, con un dedo en el culo y una cosa maravillosa. Me enseñó mi hija, sí. Y dicho, por favor. ¿Me oye? Sí, me lo comentó Peter y me quedé flipado, macho. Bueno, qué madre mía. ¿Luigi? Que esto de tener Luigi callado tampoco está mal, ¿eh? Es raro. El blanco, vale. El blanco... Muy bien, es blanco. ¿No me puedes dar más pistas, Mayra? Hasta ahí puedo leer. Bueno, mira, por lo menos vamos a tener tomas falsas para 4 temporadas. Bueno, Poker Night. Venga, pues vamos a jugar Poker. ¿Yo puedo jugar contra ti, Valdía, el Poker Night este? Ya, tío, que ya es que son las 12 y no ha empezado nada. No vamos a ir a las tantas. Bueno, yo mientras tanto estoy pelando a Valdi. ¿Yo cómo puedo jugar? Métete ahí en eso del póker. Sí, estoy dentro, pero... Ah, ahora, ya está. Ah, ahora. ¿Y esto cómo se juega? Al póker, al Texas Hold'em. Este es Texas Hold'em, vale. Apuesto, ¿no? ¿Cómo se apuesta? Estamos jugando al póker, Luigi, pero tú arregla el micro. Mientras que nosotros jugamos. Al que no se le escucha, Valdi, que no sé si es que lo tiene muteado. Claro, te voy a decir, te salen buenas cartas, mamón. ¿Quieres que haga? ¿Hola? ¡Hombre! ¿Hola? Sí, te escucho. ¿Se te escucha bien? ¿Se oye bien? Sí, ¿qué era? No, es que ahora estoy usando otro micrófono. Que este es un micrófono que me dejaron en su momento hace pecha de tiempo, en realidad, pero que no lo llegué a devolver, de que un micrófono esto no sé si es del Cinestar o similares, que bueno, que lo enchufa aquí y ahora por lo visto se escucha bien. Bueno, así mira, que podemos ya con esto mientras tanto, pero el otro no lo reconoce. Ya probaré a ver si me lo reconoce el Audacity o lo que sea. Mira la mamona que un olin. Mira la mamona. Con mi dinero no. Con mi dinero no te lleva el olin. Yo qué sé, yo no sé lo que le estoy dando. Yo qué sé. Y hubiera ganado. Ha ganado Blisken. Pues yo hubiera ganado. No tengo ni idea. Yo tenía una pareja de 12. Es que como ya está Luis, ya podemos dejarlo. Bueno, ¿cómo se sale de esto? Venga, ya. Falta que cierre. Se ha quedado Luigi jugando. Se ha quedado Luigi jugando. Eso es lo que le faltaba ya, quedarse ahí jugando. Para darle galletas hasta en el cielo de la boca. Vamos a ver. Luigi. Que ya no sabemos por dónde iba porque esto lo he parado yo en el 13:10, 13 minutos, 10 segundos y vamos por el 42:55. ¿Vale? Madre mía. Vale. Pues... Estaba yo con mis secuelas que me gustaban, ¿no? Sí, estabas tú con tu mierda. Venga, sigue. Pues tenemos una playlist conjunta solo para meter canciones de cuando chingamos La suite reservamos, el no molestar lo colgamos. Es mejor la segunda parte. Tú sabes que aquí no hay bombones ni ramos. Tampoco en el BAO dibujamos nuestras iniciales cuando terminamos. Mera, dímelo, psycho. ¿Qué está pasando, brother? el millo gangster, papi, el minor. Si quieres te la meto, si quieres lo meto, pero no te prometo. ¿Tú estás seguro que no quieres hacer esto más fácil? Lo veremos en la segunda parte del couple. A ver, Valdí. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, con los pantalones bajados, tirándome a la vecina. ¿Esa? Súbelo más así. Súbelo, lo que viene es para arriba. No, pero quita... Ahí. Espérate. Hola a todos y bienvenidos al especial de verano de vuestro podcast favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un leño barra. La falta de práctica. A colación a lo que ha comentado Luis, yo en el trabajo, un compañero se estaba riendo y me dice, ven, mira este. Y era un señor que tenía el pasaporte italiano. Y en el pasaporte italiano venía el color del cabello y el pelo. No sé por qué. Y en el pelo le habían puesto semicalvo. Y en la foto es que el tío Era, exactamente, por encima de las orejillas tenía su pelillo, pero después por ahí era calvo y lo habían puesto semicalvo, tío. Y abajo, castaño. El color del pelo que le quedaba. Digo, tío, que ese hijo puta va a ponerle semicalvo. Dile, no sé, rayita, rayita, o no sabe, no contesta, ND, pero no, semicalvo. Oh. Y ya está, eso era lo que tenía que decir. Vamos a hacer la prueba de sonido, Luigi. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me se escucha? En principio se te escucha y parece que bastante bien. ¿Y Valdi, qué tal? Yo tengo un problema. Yo, igual que las películas estas de presencia, voy a tener presencia porque tengo aquí a mi hija pequeña con una amiga. ¿Tú tienes psicofonía? Tengo, sí, tengo a mi hija mayor con su novio, o sea que voy a tener presencia. Tiene salón y seguramente haya invitado especiales. Perdón, es que he puesto los subtítulos y ha dicho saturado y ha salido. He was a tuna. Nada. Eso fue el día de Lelutier, ¿no? Que pues sí que sí, estábamos sí, pusimos los subtítulos. Los... Pero, oh, qué bueno fue, pero es una maravilla. Los tengo puestos ahora y es una fantasía. Como empecemos con los subtítulos. Qué maravilloso. Prueba, dale solamente un poquito. Dice, es maravilloso, pone love. Sí, sí. You funny love. Remember you. Remember. Funny love. Es una fantasía. It's enough fantasía. Ay, qué bueno. Pues ya ves tú, como empecemos así todo el programa. Y tú, Kima Pedro. Ay, perdón. Perdón, sí. Pero el daño ya está hecho y bien hecho. No, además de verdad, desde que le he dado los subtítulos ya he empezado a hacer daño. Sí. Y los jóvenes se drogan, y no hace falta con los subtítulos de Google Meet, es suficiente. Ay, ya está, los quito. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Pues ahora se escucha saturado otra vez, tío. Mierda, tío, ¿cómo puede ser, tío? ¿En serio? Sí. Pues estoy igual. No me... Estoy en la misma postura. Como el director posturica. Ahora se te parece que ¿qué? Se te escucha mejor. ¿Pues tú sabes dónde tengo el micro? ¿Dónde? Te iba a decir en el culo, pero no, lo tengo en la espalda. La ingle. Sí, la ingle. ¿Por la espalda? Ya está, pues tengo el micro en la espalda. Yo le pregunté por qué tuvo que entrevistar al de Impacto Total, al Carlos García Hirschfeld. ¿Impacto TV? Sí, eso es, porque el Impacto TV y luego estaba Impacto Total era otra cosa, ¿no? Es posible que... Puede ser que no, después hicieran otra cosa. De hecho, hoy me estaba acordando que lo hicieron una versión muy buena, que fue poner a Ramón Langa de presentador. Sí, ah, claro, sí. Y le daba mucha vidilla con la voz esa de vemos Bruce Willis. Cómo ha tenido, sí, un accidente mortal. Sorprendentemente, no hubo víctima. Bueno, pues mira, he aprovechado... Pues, no, por mi parte, muy contento de que haya un oyente que también participe y demás. Y que nos proponga temas que no se nos hubiera ocurrido. No. Bueno, después de este ratito de tomas falsas, como ya sabéis, en todos los especiales de verano y de Navidad llega... Los jueguichorri, los concursos, que es lo que os gusta y lo que le da calidad realmente al podcast, porque no son nuestros datos, sino nuestras chuminadas campestres. Y empezamos con el concurso que nos ha traído Plisken. Plisken, ¿de qué va tu concurso? Cuéntanos la dinámica y la termodinámica, si quieres también. Pues nada, vamos a ver, no he tenido tiempo, así que he tirado... Iba a hacer un concurso de Cosmopolitan... De películas, pero como ya está muy trillado el tema por parte de Luigi. Así que bueno, pensando, digo, bueno. Triunfe patinando. Triunfe patinando. Una película. Oye, el otro día salió en la tele. Sí. Y, ¿la 1 o la 2? Era un programa. La 4. Era un concurso. Este del cazador, ¿puede ser? Sí. En la primera. Uy, mi padre está enganchado. El cazador. Y pone, pero yo súper motivado en la cocina. Y dice, título de una película de Disney. Princess Sky. Y yo, patinando, llegué triunfando, súper motivado en la cocina. ¿Sabes? Soñando, patinando. Y Raquel mirándome, ¿qué te pasa? Estaba como pocholo en una fiesta satisfacho. Sí, pero Raquel, la otra Raquel. La otra Raquel, no, sí. No la que te yo súper motivado. Bueno, y cuando los dos fallaron, estaba como Mitchell. ¡Me lo merezco! Y además, el que falló, el cazador, dice... ¿Pero esa película es de Disney? Porque yo he visto todas las de Disney y esa no me acuerdo. Yo, ¡toma! ¡Toma! ¡En la boca! ¡Po! ¡En toda la boca! ¡Po! Bueno, pues eso, venga. Bueno. ¿De qué va tu concurso? Hablemos del mineralismo. Venga. Pensando, ¿qué pasa? Pensando, a ver, algo relacionado con la Navidad y que sea navideño y que no sean las típicas películas de Navidad y demás. Pues bueno. Se me vino a la cabeza el tema este de Freixenet, sí, que era anuncios de Navidad, que era algo también muy esperado, además del gordo de Navidad. Sí, y de las aproximaciones. Como dijo Juan Pelerraja. Y yo no me acordaba, pero que es verdad que los anuncios de Freixenet, porque yo era algo que pasaba olímpicamente porque no me hacía gracia, sí, y que salían actores y actrices famosos, internacionales. Y directores y directoras. Y directores y directrices. Pues entonces pues digo, bueno, pues voy a buscar en Google y vamos a hacer con eso el concurso de Navidad. Uh-huh. Así que bueno, pues vamos a empezar, pues actrices o actores que salieron en los anuncios de las burbujas de Freixenet a lo largo de toda la historia. ¿Sí? Así que bueno, pues primera pregunta. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? ¿Individual, por equipo? Individual. Sí, vale. Bueno, sí. Vale, individual. No, si es que esto es a... Me lo estoy inventando pluma, sobre... ¿no? Sí, sobre la marcha. Así que bueno, tú no mires mucho el móvil, que está a mi lado y me va a ver. Ya sabemos que si gana Luigi es más ruñer. Bueno, venga, vamos a ver. No hagas un Negreira. Bueno. Una actriz... que participó en el anuncio de 1977. ¿Te acordarás? Bueno, a ver, que no eres Baldi. Venga, vamos a dar... Bueno, la pista es que una actriz y salió en... Acababa de estrenar una película de Martin Scorsese. ¿En el 77? Sí. Y acababa de estrenar, pues... ¿Jodie Foster? No. ¿Rebrote? Dilo tú. No me acuerdo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te digo otra pista? Venga, sí. Sí, yo sé quién es, pero no sé cómo se llama. Era una antigua. Es hija de... Sí, de una actriz famosa, la que hizo la de... De gente del cine. Que, vamos, el apellido es de eso. Sí. Liza Minnelli. Madre mía. ¿Sí? Sí. Pues nada. No, hizo la de New York, New York, ¿no? Por esa. Sí, iba lo siguiente era Cabaret, después que le gustaba tirarle mucho a los palomos, que le regalaron 50 botellas de Freixenet. Yo que pensaba que era Taxi Driver y que, no. que Taxi Driver del 76, creo recordar. Claro. Y entonces digo pues era de más o menos caro. Claro, pero que me parecía raro porque era muy niña, pero... Pero ni yo ni yo desde el 77. Vale. Pues no acordaba de eso. Venga, pues punto para Raquel. Venga, segunda pregunta. Para Raquel. Para Raquel. Bueno, año 1981. Uy, que no me acuerdo de este. Es un actor. Venga, vamos a hacer un poco escabroso. Y en el anuncio salía Lluvia Dorada. Siempre sale Lluvia Dorada en Freixenet. Vale, de un actor y Lluvia Dorada. Alaska. Vale. Ya, con esa pista ya me lo sé. El que hizo 9 semanas y media, ¿cómo es? No. Que no me acuerdo, no sé quién es. Carlos. Ah, no sé. Lluvia Dorada tiene que ser por algo de alguna película o lo que sea. La temática y el motivo de la Lluvia Dorada, la película. Venga, pista. Se hizo muy famoso por una escena que grabó en la que tenía 40 de fiebre. Y bailaba. ¿El de fiebre de sábado noche? ¿John Travolta? ¿John Travolta? No. No. ¿Marlon Brando? ¿Marlon Brando? Espérate, espérate. Marlon Brando. Un actor conocido sobre todo por musicales. ¿Por musicales? No, musicales, Lluvia Dorada... Antonio Bandera. Sí, hombre, claro. Antonio Bandera salió, pero en el 80. ¿Qué película veis vosotros? Yo lo de Lluvia Dorada me tiene desconectado. Yo he pensado el último tango en París con lo de la Lluvia Dorada. Lluvia Dorada es por el anuncio de Freixenet. Ah. Pero en Lluvia Dorada va una pista del actor y una película. Vale, pues entonces Greg Kelly, ¿no? Ese hombre era ya muy mayor en esa época. Sí, es que no me sale el nombre porque iba a decir, no me gustan los musicales, pero me da cuenta que cada vez que digo, pero este sí me gusta, es el artista de Bailando Bajo la Lluvia, el... Gene Kelly, ¿no? He dicho yo Grace Kelly como la princesa de Mónaco. Pero Gene Kelly, ese sería un mayo ahí, ¿no? Sí, básicamente un año antes ya se había retirado del cine. Bueno. ¿Ah, era ese? Sí. Hostia. Segunda para Benal. Ahí hemos estado. Tercera para Charlie. Es que ¿no? es complicado, porque es que el nombre no lo sabemos ninguno. Entonces pasa palabra. Esta sí, como diría Chimo. No. 1983, anuncio de Freixenet. Charlie. Ella fue actriz, sale en el anuncio. Y protagonizó una película muy famosa de William Wyler. De William Wyler. Billy Wilder, ¿no? Billy Wilder, perdón. Billy Wilder. Pues, pero es que el nombre será la del apartamento. Ahora acuérdate del nombre. Yo lo sé. ¿Es la del apartamento? Y la de Irma la Dulce. Ahí. No, Liza Minnelli no. No, otra vez no. No. Sé quién es la actriz, pero no me acuerdo cómo se llama. Yo la di más la dulce, sí, pero ahora mismo no caigo en el nombre. Siguiente pista. La pareja de ella en el anuncio es Miguel Bosé. Sí. Eso bueno. No aporta nada, pero... No, sí, la... Por si te acuerdas. La Shirley... ¿Shirley Temple? No, bueno. ¿Shirley MacLaine? Esa sí, puede ser. Venga. Chilete, pero la que tiene el... Mili, punto para Benal. A ver, ¿a quién le toca? A mí. A Benal, vale. A ver, esta... año 1986. Sí. Son una actriz y un actor que hacen el anuncio. Sí. El nombre de él, como el grupo, es lo de menos. Sí. Rafa. Pero ella sí es conocida. Extranjera. Sí. Perdón, una pista. O sea, es una actriz. Quédate, que me lo estoy inventando sobre la marcha. ¡Ay, lo dejo! Es una actriz conocida extranjera. No me puedes dar más pistas, Mayra. Me puede revenir la pregunta. Espérate, que es que, a ver, todo lo que se me viene a la cabeza es. Ya lo doy por sentado. Hizo de doctora en una serie. ¡Hostia! De doctora en una serie. Doctora. Doctora. Actriz extranjera que hizo de doctora en una serie. Tiene que ser una actriz joven. ¿Es francesa? Esa es que no. Yo no compré en punk. Compré en pico. Sí, compré pico. Ni idea. El nombre es francés. Venga ya. Ay, ¿era modelo? ¿Catherine Deneuve? ¿Vanessa Paradis? No. Y la actriz. El actor era conocido por su melena rubia y larga. Pocholo. No. Más o menos. Pasa que es que el nombre de él es complicado. Pero el de ella, ya te digo. Hace de actriz, interpreta a una doctora. En una serie. En una serie tiene un nombre francés. Pues es que no se me viene a la cabeza ninguna serie con médico mujer ahora mismo, tío. Y francesa. Y bueno, a ver, no, la serie no es de porque sea francesa, sino que el nombre es francés. Hostia, un poco de lo que decían. ¿No? Vanessa Paradis. Espérate, que la ha cagado, que me he confundido de tía. No, tío, que me he equivocado, que no es esa. Que no es ni francés. No, ni... No, sí, el nombre sí, pero no sale en esa serie. No. Qué desastre, ¿no? ¿Pero cuál es? Ya que le invisé. Ah. Pero esa no sale la doctora Quinn. Claro, no, esa no es. Bueno, pues déjala cerca. O sea, ahí está. Estábamos contigo, ¿no? Sí. Venga, pues volvemos otra vez contigo. Venga, 1989. Sí. Sale una sola persona, un actor. Sí. Hipra famoso. Sí. Hipra. Sí. Hipra. Ultri. Le dieron un Oscar. Sí. A pesar de todos sus grandes papeles, ¿sí? Por una película de Martin Scorsese. Sí. Súper famoso. Sí. Nominado no sé cuántas veces. ¿Y se ha llevado más Oscar aparte de... Por película, no. Honorífico. Honorífico. Y... Hostia, o sea, tiene dos Oscars, un Oscar honorífico y otro por esta película. Una película de Martin Scorsese. De Martin Scorsese. ¿Pero en aquella época ya tenía el Oscar o no? Sí. Porque sí. El anuncio es del 89. Y había conseguido el Oscar antes. Una película de Martin Scorsese. Oh. Súper famoso. Es que se me viene a la cabeza Robert De Niro. Pero Robert De Niro creo que tiene más de un Oscar. Pero venga, voy a decir Robert De Niro. No. ¿Al Pacino? ¿No quieres pista? Ah, vale, sí. Tiene los ojos azules. No, dice Al Pacino. Al Pacino con lentilla. Ah, vale. Pacino. Pablo Nuevo Hombre. Sí. ¿Eh? ¿Qué? Pablo Nuevo Hombre. ¿Por Newman? Claro, el color del dinero. Sí, exacto. Eso es, claro. Venga. Siguiente. Madre mía. Vamos a ver. ¿A quién le toca? A mí. Venga. 1990. Actor. Era feo. No. Su carrera se truncó por un accidente de caballo. Y no es el cantante de Prodigy, ¿eh? No es el cantante de Prodigy. Su carrera de actor. Pues Superman, Christopher Reeve. Sí. Pero vamos a ver, su primo, ¿cómo lo sabe eso? Claro. Bueno, pues ya está. No porque se quedó tetrapléjico. Claro, se quedó... No podía mover nada. Se quedó tetrabris. Se quedó en modo brócoli. Venga. Siguiente pregunta. Penélope Cruz. Internacional. Pues, escúchame. Dale. 1991. Digámoslo que puede ser famoso por ser el marido de una actriz muy famosa en aquel momento. Él también era famoso, pero... ¿Antonio Banderas? No, si son extranjeros. ¿No ha dicho extranjero? ¿Extranjero? Sí. Es que son actores o actrices extranjeros. Ah. ¿Todos? Sí, todos. Ah, todos. Vale. Ese detalle no me había quedado claro. Pero por ahí anda la cosa. El que hacía corrupción en Miami. ¿Cómo sí, se llamaba? Sí. Que no me acuerdo. Tiene un título. su nombre es un título. Sí. Sí, pero es que yo estoy con la cabeza ahora mismo bloqueada. ¿Cómo se llama? con leones. ¿Cómo le llamabas tú a un profesor tuyo del cole? ¿Cómo le llamaban a Vito con leones? Yo no me acuerdo de esta liada. Espérate. El champú. Periñón. Periñón. No veas. ¿Cómo es Periñón? No sé, que me estáis perdiendo. No, un maestro que se llame Fernando. ¿Tú cómo la llamabas? Si tú te referías a él, ¿cómo lo decías? Si tú eres muy buena, si tienes un talento, tienes un... Hay que dejarla a la muchacha, que es de especial. Me estoy liando más que ayudando. Espérate. Pero también te puedo decir un cantante de reggaetón. Omar. Monte. No. Dale. Dale. Como... es que estoy bloqueado ahora mismo. La hijastra de... ¿Esa? La hijastra de Antonio Banderas. La del Carmen. Sí, sí, yo sé quién es. Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre de este hombre. Sé cómo es físicamente, sí sé quién es. El champú negro. El blanco, sí, ya lo sé. El champú de los niños. Johnson. Michael Johnson. No. No. Es Fever Grant. Michael Johnson. ¿Quién es Michael Johnson? Fever Grant. Michael Johnson era el que corría los 200 metros. El que estaba chutadillo. Ay, paso palabra. No, venga, que pero no. Si ahora ya te queda, ¿no? Si tienes lo difícil. Johnson. Ahora te queda lo fácil. Mira, una mujer es doña y para un hombre. Don Johnson. Mira, a ella no le pongan punto por un gatifante. Ay, madre mía. Esto me está estresando. Te toca a ti, ¿no? Sí. Bueno, a ver. 1992. La Expo, la Olimpiada. Capitalidad vale. Cultural de Madrid. El año Sacobeo. Actriz que salía con Antonio Bandera en el anuncio. Explosiva. O sea, ya no era explosiva, había sido explosiva antes, ¿no? Sí, del año 92. Era explosiva, ella. Era explosiva. Madonna no puede ser. Es una actriz. Por la época. Coño, Madonna. ¿Cómo se llama? Buscando a Susan desesperadamente, tío. Sí, alguna película. Bueno, vale, yo no la considero actriz, pero bueno, vale. Salió en película, pero no. Explosiva. Ya lo meto. Pues dilo tú. Sharon Stone. Venga. La que he liado con Don Johnson. Y ahora te sale la primera Sharon Stone. Venga ya, hombre. Sharon Stone, ni son. Es que de ese anuncio realmente me acuerdo. ¿Sí? Sí. Bueno, venga. Si queréis, termino contigo, ya terminamos el concurso. Venga, 1993. Uh-huh. Actriz. Uh-huh. Salía ella sola. Uh-huh. Ella era confidencial. ¿Qué más en qué? Venga. Vale. Es así. Pero no tiene gracia, lo gracioso es la que lía yo. Claro, pero... Bueno, perdón. Don Kimba. Bueno, vamos a hacer un... Kim Basinger Z. Kim Basinger Z. Te echo fuera. Recuento de puntos. Charlie Sin 1. Luigi 2. La Racker 2 y Benalmádelman 3. Así que el ganador ha sido Benalmádelman. Benal. Y podríamos seguir hasta 20, ¿sabes? Que aquí había más. Pero ya es que no. Yo tampoco daba mucho más, ¿eh? Bueno, así por sin hacer el juego ni nada, ¿quién más había? Pues mira. Bueno, que lo deje para otro concurso. O sea, para otra vez que nos quedemos ya tiene la mitad hecha. Bueno, vale. Mira, el peor año este era el de 1994, para mí, vaya. Porque era toda la gente que salió en Belle Époque. Y a mí es que Belle Époque. ¿En qué? En Belle Époque. ¿Cómo la has llamado? Belle Époque. Ah, vale, es que había entendido Belle Époque. Yo había entendido Belle Époque. Es que Belle Époque era el grupo este cuando hicieron el reality show este de Popstars. Sí. De Popstars, todo por un sueño. Pues el grupo que sale de ahí le llamaron Belle Époque. Y digo, ¿cómo? En verdad es casi ese el último año que ya empezó, que ya casi nunca después han salido ya actores o actrices extranjeras. Bueno, menos, hostia, en el 2005, Gabino Diego y Demi Moore. Era una cosa muy... Es como... Sí, es como... Es como comer chorizo y caviar la misma vez. Choviar. Chorizo y caviar. Choviar. ¿Quieres choviar conmigo? La teniente O'Neill con el de Torrente 2, ¿no? No, vea, un subnormal. Perdón. Bueno, ahora vamos a tirar del juego de Chinillo. Desde aquí le mandamos un brindis a Chinillo que no ha podido venir, pero me ha enviado el juego que tenía preparado. Y os leo cuál es la dinámica. El juego se llama Reseñas sin más señas. Guiño, guiño. Uy, esto rebuscado, ¿eh? Mira, os voy a leer una reseña que Chinillo se ha inventado. Porque sí. De película. Y vosotros vais a tener que adivinar la película. Cada participante tiene una oportunidad de responder por ronda y si nadie acierta, puedo dar pistas adicionales, ¿vale? Que van a ser el año de la película y luego alguna pista extra, ¿vale? Las respuestas correctas a la primera en la primera ronda son 2 puntos, pero si aciertan con una pista, solo va a valer 1 punto, ¿de acuerdo? Uh-huh. Eso con el primero os voy a quedar... con la copla. Espera, que os voy a apuntar los nombres. Y la primera... A ver. Luigi. Larra. Vicky Larra. Charlie. Vicky Larra. Vale, empezamos con la primera. Como sevillana. Digamos que como si fuera una sinorri, ¿vale? Uy. Dale, dice así la primera. Mal vamos. Una un grupo... chinillorri. Un grupo de trabajadores subestimados decide que la mejor forma de solucionar un problema técnico es prenderle fuego, aunque eso implique perder su lugar de trabajo en el espacio. Empezamos por ti, Pliske. ¿Alien? 2 puntos para Pliske. Eso se me había ocurrido a mí, fíjate. Muy bien. Claro, trabajadores subestimados. Por los dos que estaban en la caldera, que siempre estaban quejándose. Ahí que eran de Comisión Obrera. Ahí está. Y el enlace sindical pasaba un huevo de ellos. Ahora vamos con Luigi. Luigi, la segunda. Un hombre con una vida extremadamente monótona comprueba que las personas a su alrededor son demasiado amables. Sí, eso también es fácil. Un hombre con una vida monótona comprueba que la gente a su alrededor es demasiado amable. Pues... Ah, vale, sí, el show de Truman. 2 puntos para Luis. Esa me la sabía, me la podía haber dicho a mí. ¿En serio? Era tú era la que valía sí. Yo. Chinillo, que complique un poco, ¿eh? Yo solo me leí la primera porque esperaba que pudiera venir o... no hacer el concurso y yo jugar porque me ha gustado mucho la idea. Y no, no sé, pero está muy bien. Parece que es fácil. Este es un poco parecido al que hizo Baldi navideño. Sí, hace, lo que pasa es que estamos hablando... La película de Baldi era... Estamos hablando de Baldi que... esta película de... Polaca, del año 50. De Silente. Tinder viejuno, no sé qué. Sí, ese estilo. Desde aquí un brindis para... para Baldi. Y para Chinillo. Y para, bueno, sí, pero Chinillo es que lo he dicho antes, por eso digo, para Baldi. Vamos con la tercera. Un grupo, para Raquel, un grupo de amigos aprende que, si quieres sobrevivir a una situación de crisis, lo más importante es mantenerte en el desayuno, alejarte del sótano y nunca confiar en un libro viejo. Bueno, yo creo que esta para Raquel puede ser difícil porque antes ha dicho que no es su género favorito. Que puede ser alguna pesadilla, ¿eh? Algún screening. Ah, no, ¿cómo se llama? Espera. Upa Dance. No. Los Memphis. No. Belle Pop. No. Esta del monstruo que se mete en... ¿Cuál de ellas? Vamos avanzando. Esta del monstruo que se mete, que mata gente, no. Y que al final, o serie? Al final, es una película o una final, serie. No, todos son películas. Película. Que al final uno se salva. Juanito del libro me ha despistado. Salva. El soldado Ryan. El soldado Ryan. Voy a decir... Venga. Mar adentro. Harry Potter puede decir algo. Y Susie Potter. No es. Rebrote, Charlie. No es. Repite, anda, por favor. Un grupo de amigos aprende que si quieres sobrevivir a una situación de crisis, lo más importante es mantenerte en el desayuno, alejarte del sótano y nunca confiar en un libro viejo. Ah, un grupo de amigos. Espérate, que no va a ser la que yo pensaba. Yo pensé a primera hora en los Goonies, pero ya el libro me ha destrozado. ¿Y el desayuno? Claro, el desayuno me hace así. Empiezan por la mañana, la película. ¿Y lloviendo? Y en el sótano cuando se meten, pero vamos, esa tiene... No, un sótano. El desván. ¿Qué? El desván. Es un desván, es arriba. No, un sótano. Yo creo que alejarte del sótano. Sí, no, pero los Goonies. Los Goonies no, un sótano, no, donde se meten. Se meten en la gruta. Ah, otra, vale, sí, abajo. Sí, eso sí. Del libro viejo, pues... El ejército de las tinieblas. Pero eso no son un grupo. Terroríficamente muerto. Pues la primera infernal. Parte, posesión infernal. ¿Tú quieres que me sepa yo esa película? Evil de la primera, te la damos buena, Charlie. Yo estaba pensando al principio que no me... Pero el desayuno económico. Los Memphis Gremlins. El libro y el sótano, sí, pero el desayuno no lo... Porque tiene que esperar por la mañana, creo yo. Madre mía, aquí no me gusta nada. Yo, claro, yo sabía qué película era, pero me descuadraba el desayuno. Bueno, Charlie, te toca. Una película que te hará reconsiderar tu relación con los relojes, los caballos y los trenes. ¿Los relojes? ¿Los caballos? Tu relación con los relojes, los caballos y los trenes. Ahí, Raquel chivando. Sí, pero vamos. ¿Los relojes? ¿Los caballos? Lo que no me cuadra, los caballos. ¿Y los trenes? Y los trenes. Regreso al futuro. ¿Tres? Regreso al futuro 3. Ya no sabía cuál era de todas. Los relojes. El reloj del ayuntamiento. El tren. Y los caballos del oeste. Era la del oeste. Era la del oeste. Claro. Vamos con Plisken. Plisken. Uh-huh. Un hombre con una vida doble descubre que está atrapado entre dos mundos. No solo es una crisis existencial, sino también una excusa perfecta para llevar gafas de sol en interiores. ¿Ábalos? No, es una película de John Carpenter. ¿No? Yo cuando he dicho Ábalos pensaba que decía Curro Ábalos. No, o el ministro, ¿eh? Yo me refería al ministro, una doble vida. El ministro va... Putero. Me suena una película de John Carpenter que cuando lleva gafas de sol. Pero no, estoy perdido. No, paso. Rebrote. ¿Me puede revenir la pregunta? Un hombre con una vida doble descubre que está atrapado entre dos mundos. No solo es una crisis existencial, sino también una excusa perfecta para llevar gafas de sol en interiores. Ya está, perfecto. Me cago en 10. Esa hemos estado hablando antes. ¿Cómo se llamaba esta? Es que salía Roddy Piper, ¿Están vivos o algo así que lo se llamaba? Rebrote, Raquel. Yo voy a decir una que no es. Se llama Jumping, que hacía como un salto. Salto en el tiempo. Rebrote. Charlie. No sé. ¿León el profesional? Llegamos a Plisken en pista. No hace falta. En Matrix. No hace falta, en Matrix. Vale, iba a decir que del año 99, pero. No hace falta en Matrix. Sí. Es que la había pensado, pero es que, Morfeo lleva gafas en una sala. Un punto para Plisken. Y ahora que ha cogido su propio rebrote, y ahora vamos con Luigi. A ver. Cuando un hombre carismático con una chaqueta llamativa y una misteriosa caja negra llega a una ciudad, todos deberían preocuparse. Cuando un hombre llega a poder revenir. Carismático. Cuando un hombre carismático con una chaqueta llamativa y una misteriosa caja negra llega a una ciudad, todos deberían preocuparse. Una chaqueta llamativa y una caja Vale, esta puede ser la de... ¿El mariachi? Rebrote. Buen jugado, ¿sí? Yo de la chaqueta. No sé, ahora mismo no código yo. Pasa, rebrota. Rebrote. El misterio de sal en el horno. Rebrote. Una chaqueta llamativa. Carismático. Una maletín y una caja negra. ¿Torrente? Rebrote. La pista ahora sería del año, pero no sé si os ayudará mucho. El año es 2007. Es que como diga el otro dato del director, ya va a estar chupado. Pero venga, voy a decir el año y el director. 2007, Cohen. 2007, Cohen. Pues hace tiempo que no veo yo películas de los Cohen. Tampoco. Corre, un texto llamativo, una caja. No, guarda, rebrote. Rebrote. Refiero. ¿Algo? Rebrote. Ah, pues como no está para algo. No, hombre, que sea de 2007, no, ¿eh? Sea de 96 o por ahí. Ya, rebrote. Rebrote. ¿No es país para vía arranco? No, Country for All Men. Ah, yo pensaba que era anterior. Yo pensaba que era de... Según... ¿Y la chaqueta era llamativa? Yo es que no hubiera puesto chaqueta llamativa. Yo hubiera puesto corte de pelo llamativo. Sí, es que ahí ya sí. Esa pero película bueno, a mí no me gustó. A mí tampoco. No, acuerdo. Vamos con la siguiente. La siguiente le toca a Raquel. Uf, venga. Un hombre con una misión simple, llevar el correo, termina encontrándose en una carrera interminable contra el reloj, el enemigo y el destino. ¿El reloj, el enemigo? El destino. Sí. Tríncame el pepino. ¿Cómo era? Ensalada de pepino en el colegio femenino. No será Forrest Gump, ¿verdad? El rebrote. ¿El náufrago? Rebrote. ¿El mensajero? De post. Rebrote. ¿Me puede revenir la pregunta? Un hombre con una misión simple... Llevar una misión, ¿no? Una misión simple, llevar el correo, termina encontrándose en una carrera interminable contra el reloj, el enemigo y el destino. Madre. Un hombre con una misión simple, llevar el correo. Llevar el correo. Y no el cartero, pues no lo sé, no lo sé. Pues vamos con la pista. Aquí no voy a decir el director. No hace falta. No, porque no viene el director. No, viene el protagonista. Es una película de 1952 protagonizada por Gary Cooper. Madre mía. Me toca a mí, ¿no? Sí. El cartero llamado. ¿Gary Cooper ha dicho? Sí. Rebrote. No, ahí no. Rebrote. ¿El teniente York? Rebrote. Esa es más antigua. Pues no sé, ni idea, no lo sé. Solo ante el peligro. Vamos, me acuerdo del reloj, pero lo de la carta no me acuerdo. Vamos con la siguiente que le toca a Charlie. Un hombre con un rostro peculiar demuestra que el amor puede florecer incluso en la oscuridad de los teatros. El fantasma de la ópera. Muy bien, Charlie. Madre mía. ¿Qué tal, tío? Vamos con la siguiente. Y yo veo. Para Pliske. Una rica heredera en fuga se encuentra con un periodista astuto y juntos descubren que un autobús y un viaje inesperado pueden conducir al amor. ¿Speed? Y al escándalo. ¿Speed? Al escándalo. Al polígono. Porque tú te lo mereces. Porque tú lo vales. ¿Speed? Rebrote. Un viaje en autobús. Vale, ya está. Una rica heredera en fuga se encuentra con un periodista astuto y juntos descubren... Que un autobús y un viaje inesperado puede conducir al amor y al escándalo. Oh, pues, Soy malísimo para esto, tío. No lo sé. Sí, rebrote. Rebrote. No vi a la fuga. Rebrote. Pista. La pista es una película de 1934 de Frank Capra. No es. ¿Lo verde empieza a los Pirineos? De Frank Capra, sí. Capra bollida. Rebrote. Pues Frank Capra. Ah, bueno, ya me la sé. Ya, venga, dilo. La fiera de mi niña. No, rebrote. ¿Qué bello es vivir? Rebrote. Yo voy a decir con Falde a lo loco, pero... Rebrote. No, ese es de Wilder. No. Bueno, pues sucedió una noche. Ah. ¿Ayer noche? Justo, justamente. Luigi. A ver. Dos personas, cada una... Bueno, toca a ti, Luigi. ¿Quién ha hecho esta? Sí, sí, ¿no? Dos personas, cada una atrapada en una relación fallida... comienzan a comunicarse digitalmente sin saber que podrían ser la pareja perfecta. ¿Tenía un email? Exactamente. Tío. Dos puntos, tío, para Luigi. Te pone una película del 34 y ahora te pone tiene un email con mes rayos y toja. ¡Me cago en... ¡Tío! Injusticia. Raquel. Dos hermanos enfrentados por un amor imposible en un pueblo donde las llamas de la pasión son tan reales como las del fuego. Pero por el amor de esta mujer. Pues esa cualquier telenovela. Eso te iba a decir yo te iba a decir quién es ese hombre. Es lo importante que ha dicho que hay llamas, de verdad. Que hay llamas. Los camellos y tal, ahí también. Él lo ha puesto chinillo. Yo no voy a seguirte el rollo con tus chistes de mierda. Que, se está prendiendo fuego, en verdad. Ay. Rebrote. Rebrote. ¿Leyenda de pasión? Rebrote. O sea, es un pueblo. ¿Ha dicho un pueblo? Sí. Dos hermanos enfrentados por un amor imposible en un pueblo donde las llamas de la pasión son tan reales como las del fuego. Fire. Qué difícil. ¿Un pueblo llamado Dante's Peak? No, no tiene nada que ver, pero bueno. Porque sale un pueblo. Rebrote, toca a ti ya Luigi la pista, ¿no? No, o le... no, sí. era de ella, era de ella. No sé, el Coloso en llamas. Bueno, Pablo, ¿no? Raquel, pista. La peli es de 1955 de Elia Kazan. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo tengo una edad ya profunda? Podría decir, ¿tú qué te crees? ¿Que yo soy Baldi? No lo he dicho porque no sabe, porque no lo conoce. No lo sé. Rebrote. Rebrote. Rebrote. ¿La ley del silencio? Yo qué sé. Al este del Edén. Ah, vale. Ay, que es una canción de la de Futura. De la Unión. De la Unión. De la Unión. Sí, pero. Este era para Raquel, ¿no? Sí. Para Charlie. Charlie. Un hombre con una lista interminable de nombres decide que la única manera de limpiar su pasado es sumergirse en una serie de sangrientas coreografías. Coreografía, ¿no? La lista de Schiller, pero vamos, no, lo de las coreografías no. Rebrote. ¿All Boy? Rebrote. ¿Kill Bill? Rebrote. Dexter, película, ¿no? Sí. No es serie. Pues entonces no lo sé. Bueno, Charlie, la pista es que es de 2014 y la pista que viene aquí es Traje Negro. No. Te repito otra vez. Un hombre con una lista interminable de nombres decide que la única manera de limpiar su pasado es sumergirse en una serie de sangrientas coreografías. 2014, Traje Negro. 2015. No. Rebrote. John Wick. John Wick. Punto para Pliske. Y ahora vamos con la última. La última, la ha tocado a Pliske, porque patata, así que... Un hombre despojado de su nobleza se convierte en un líder para los oprimidos, desafiando a un tirano con astucia y valentía. ¿La vida de Brian? Rebrote. Un hombre despojado de su nobleza Un hombre despojado de su nobleza se convierte en un líder para los oprimidos, desafiando a un tirano con astucia y valentía. ¿Gladiator? Rebrote. Moisés. Rebrote. Ay, Robin Hood. Dos puntos para eso Charlie. Me... Había pensado esa, pero digo, esa no será. Que, no, o sea, la mitad simple. Que es el ganador, porque Plisken ha conseguido 2-1-1-1. En total son que tiene rima. Luigi ha conseguido 2 y 2, que son 4. Raquel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, está? Hola. Y hola. Charlie, 2-2-2-2, que hace un total de 8. Bueno, Fitter Tier. La comparte conmigo, son 4 y 4. Entonces pierde. Muy bien, muchas gracias por el concurso, Chinillo. Sí, sí. Muchas gracias, Chinillo. Y ahora vamos, yo mi concurso me lo voy a guardar para otra ocasión. Ahora, Luigi. Venga, pues vamos entonces a cosas que nos hacen sentir viejos. Le meten las intro, venga, la pues, sintonía. Una pausa y... Venga, una pausa no, meto la intro. Venga. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Pues vamos con cosas que nos hacen sentir viejo, la sección que te arruinará el día, así que si lleva un día regulero, casi mejor que la escuche en otro momento. Vamos a seguir hablando de películas, vamos a seguir hablando de cine. Joder, ni que esto fuera un poja de cine. Ya te digo. Pero bueno, a ver, el... También va de adivinar películas, ¿vale? Tengo 10 películas aquí y lo que vamos a hacer es que... Mira, yo tengo de cada una de las películas, tengo 10 pistas. Entonces, terminamos mañana. No. Son 10 pistas, ¿no? Entonces, pues bueno, si la acierta en la primera pista, que me sorprendería, pues son 10 puntos. Si la acierta en la última pista, es un punto. Dice primera pista, es una película. Segunda pista, se vio en el cine. Tercera pista. Tiene actores, un director y actrices y actores. Pero mira, ya dice, última pista y te cuenta la sinopsis. La sinopsis. Vale, pues entonces, básicamente, yo voy a ir diciendo las pistas y quien crea que la sabe, pues que pida a turno. ¿Vale? No vamos a ir por turno porque si no es que entonces es más coñazo diciendo tú, qué. Entonces, quien la sepa, que diga... Yo. Que diga yo. O sea, hay que pedir el turno. No vale decir lo que te salga sin levantar la mano, ¿no? Eso, hay que pedir el turno. Como lo que le dices a los niños en el cole. Eso. Hay que pedir el turno, ¿vale? Uh-huh. Y entonces pues yo os lo doy. Y bueno. ya pues me la decís, ¿vale? Venga. Entonces, iré repitiendo las pistas para que os acordéis cuando vayamos avanzando, ¿vale? Son películas de Hooners, ¿no? Sí, el... A ver, básicamente... 30, 40, 50, no, ¿no? Dice, la más nueva es de hace 30 años. No, la más nueva puede tener como... Probablemente algo más de 20 años. Ah, bueno, no, perfecto. No, pero 30 no, pero 20 sí. Y perfecto. La, básicamente va a estar... 80 y 90. Básicamente, 80, 90... Y algo de, a lo mejor, muy principios de siglo. El año 2000 o por ahí, principios de siglo... Perfecto. De siglo XXI. Nuestra década. Desde aquí mandamos otro brindis para Baldi, que le gusta mucho. Ya me estará llamando como mierda. Vale, vamos a ver. Empezamos con la primera película, ¿vale? El... Hostia, tío, me tenía que haber cogido las gafas, que las tengo por ahí. Adiós. Bueno, vamos a ver. Empezamos, que tengo ya la presbicia aquí a Tutti Play. No te lo vas a decir. Pista número uno. Cada vez que dices presbicia me acuerdo yo de Cañita Brava y la pre... ¿Cómo era? La prestitut, ¿cómo decía la...? ¿Prestituta? No, Cañita Brava no, el Tojeiro. ¿El Tojeiro qué decía? La, ¿eh? ¿La qué? ¿Cómo era? Las prestiputas. Las prestiputas. ¿Quién es Tejero? El que le echaron droga vale. En el Colacao. Ah, porque Tejero sí sé quién es, que da, el del golpe está, pero el otro... ¿Tejero? que luego salía Arturo Pérez Reverte, que era el que presentaba el programa partiéndose el lomo de risa. Vale, Arturo Pérez Reverte, pues el programa de alerta máxima o no sé qué historia. Aguantando la risa y como... como podía. Las prestiputas. La presbicia. Me echaron troja en el colacao. Y yo me dormí mucho. Y ya me extrañaba porque yo no soy muy de dormir mucho. Y aprovechaban para revolver, ¿no? Qué grande el señor Tujeiro. Ya, hay camiseta que pone droga en el colacao. Sí, sí. Venga, pues empezamos la primera. Pieza número uno. Película distribuida por Warner Bros. Tuvo un presupuesto de 4,8 millones de dólares y recaudó más de 80 millones solamente en Estados Unidos. ¿Vale? La primera pista. ¿Solo en casa? No. ¿La Guerra de las Galaxias? No. Solo de Warner. No, ni de los años 80. Callaros, yo digo lo que me parece. Callaros, comenmelo. Yo digo por decir. Yo digo lo que quiero. Vamos a la segunda pista. Tiene un 6,7 en IMDb y un 5,8 en Film Affinity. Te voy a dar toda la cabeza. Esa pista y decir puta mierda es lo mismo. No, para que os vais haciendo una idea. Y luego me decís que no es de los 80. Os vais haciendo una idea de la opinión de los críticos, de lo exitosa que fue, todo claro, eso, ¿vale? Sí. Venga, pista número 3. Sí, la Warner. La Warner de Madrid. Esta película inició una prolífica franquicia entre la primera película y la última hubo 10 años. Dígame. ¿Viernes 13? No. ¿Pesadilla en Helm Street? Ah, vale. No sé cuántas partes, sino entre que la primera y la última... Entre la primera película de la franquicia y la última hubo 10 años. No que hubiera 10 películas. Ah, vale. Es que entre la primera y la última 10 años. Uh-huh. No, Harry Potter no. No, yo iba a decir eso. No, porque Harry Potter se después. Antes del Bruce Willis. Pero es que no sé la productora. No, pero esa cuál es. La jungla y está. La jungla. No, pero esa en Filafinito seguro que tiene más de un 5,7. 5,8. Perdón. Pero el daño ya está hecho. Bien hecho el daño. Venga, seguimos a la pista número 4. Venga, gracias. Una de sus protagonistas, o una de las personas de las que estaban en los papeles principales, tuvo un papel principal en una serie de muchísimo éxito que se estrenó más de una década después de esta película. Una de las personas que estaba en este... Es que es patorteando. Una que estaba allí, después hizo serie. Bueno, y le fue bien. Pero tío... Bueno, pero esta es información que tenéis que ir, que tenéis que ir sí, recordando. Es como tumor, se va acumulando, ¿no? A ver, dígame, el que está levantando aquí la mano. ¿El Leprechaun? ¿El Leprechaun? Sí. No. ¿Eso qué? Una película. Leprechaun es el duendecillo este irlandés. ¿No? Es que sale la actriz que sale es la que después salió un Friends haciendo de... ¿De Mónica o de Rachel? Rachel. Venga, pista número 5. Jennifer Aniston. El director es Hugh Wilson. Ya me ha quedado súper la cara. Vale, pero está currado, ¿ven? Porque no tenemos ni puta idea. Venga, pista número 6. Es la 6, ¿sabes? El reparto es muy coral, con diversidad racial y de sexos. Esa es una de las... En el reparto hay actores, actrices, blancos, negros... Mira, pero es un reparto muy coral, que no es una película con un protagonista y ya está, sino que es un reparto muy coral. ¿Los Critters? No. O sea, voy recordando. ¿Para qué? 4,8 millones de presupuesto y 80 de recaudación en Estados Unidos, 6,7 en IMDb, 5,8 en Film Affinity. Inicia una franquicia con mucho éxito, muy prolífica. 10 años entre la primera y la última, con una protagonista que luego fue muy famosa por otra serie, dirigida por Hugh Wilson y el reparto muy coral. ¿Scream? No. No. Número 7, es una comedia. Ni yo voy a decir Poltergeist. Es una comedia, franquicia. A ver, ¿Venal? Porky's. No. ¿La Pantera Rosa? No. Ay. Ya, seguí. American Pie. No. Es de los 80. No, no he dicho que sea de los 80. No, 10 años. Pero después fue. Es que no sé, yo por decir algo. Madre de Dios. ¿Y esta es la pista 8 ya la que va a decir? La B, la 8. Madre ¿Resacón en Las Vegas? No. Venga, vamos con la pista número 8. Currárselo de la curra. Se estrena en 1984. La primera. Qué comedia. A ver, Benal. ¿Cortocircuito? No. ¿No es cortocircuito? No. Es comedia. No hubo 10 años entre la primera y la última de cortocircuito. Es comedia. No. Es una comedia, sí. Una comedia, franquicia. Hombre, puede prolífica. Ser. Los locos de Cannon Ball, pero vamos. No, es a final de los 70. No será aterriza como pueda, ¿no? Ahora no. Esa de los 70. ¿Qué va a decir? ¿La última ya pista? No, quedan la 9 y la 10. ¿Vamos con la 9? Venga. Venga, sí. Una célebre escena de la película tiene lugar en el bar La Ostra Azul. La madre que te trujo. Loca Academia de Policía. Loca Academia de Policía. ¿Y quién? Loca Academia de Policía. ¿Quién? Dos puntos para ver. Pues ¿y quién era la que después ha sido muy famosa? No iba mal cuando dije Porky. Porque yo estaba pensando. No, pero ha dicho él así. Mira, en la King Cattrall. King Cattrall que después salió en. Pero en King Cattrall no salía en la primera, ¿no? ¿En la de Porky? No, en la de Loca Academia de Policía. Sí, ¿no? Sí. No, ¿en la primera de Loca Academia de Policía salía? Sí. Vale. Es que cuando él te ha dicho. Cuando tú has dicho Porky, él ha hecho. No, pero su gesto, yo es que pensaba, su lenguaje no verbal te yo estaba... Yo he pensado en King Cattrall, pero claro, cuando he dicho esta ya... Pero bueno, y luego la... Un elenco con donde salen actores, personas... Qué tonto eres. ¿Y coche de policía? Sale... Bueno, os digo, la pista última era que uno de sus personajes, uno de sus protagonistas... Mahoney. Tiene la habilidad de imitar mucho ruido. Que al parecer en Alemania lo petó a tope ese actor. ¿Así como el Hasselhoff o qué? Sí, con la canción, sí, ¿no? Sí, creo que sí, que fue en Alemania. Curioso. Bueno, pues dos puntos para Vena, ¿de acuerdo? Dos puntitos. Wow, dos puntos de 10. No, a ver, ya he dicho, las primeras pistas... ¡Casi saca uno! Las primeras pistas son para crear contexto, ¿no? ¡Me lo sí. merezco! Venga, a ver. Venga. Vamos a la película número 2. Es la Fox. Venga. Película distribuida por la Metro-Goldwyn-Mayer. Tuvo un presupuesto de 16 millones y medio de dólares y recaudó más de 45 millones. ¿Vale? Esa no triunfó tanto. ¿Vale? Esa no triunfó tanto. La Metro-Goldwyn-Mayer. Esa Metro-Goldwyn-Mayer es la de León, ¿no? Esa muy antigua. Sí. Sí, el León de la Metro, claro. El León de la Metro, vale. ¿Vale? Venga, pasamos a la siguiente. 10 millones. Superman. 16 millones y medio. Pues tuvo mucho presupuesto. ¿Vale? Tiene un 7,2 en Film Affinity y un 7,6 en IMDb. Pues esa es alta. Sí. ¿Vale? Pasamos a la pista número 3. Entre los actores secundarios hay dos... Que son personas. Que fueron personajes principales en Reservoir 2. Pedro, esa es la tuya. ¿Entre los secundarios? Sí, entre los personajes secundarios, dos de los personajes que no son de los protagonistas, sí eran personajes fundamentales, de los que iban con traje, vaya, en Reservoir 2. El Padrino no es de la Metro, ¿no? No, no es El Padrino. Sí, pero no de la Metro, no es eso. Dos de los personajes... ¿Malas Calles? No, 10 millones de dólares no cuesta Malas Calles. De los 80, que va. 16 y medio. Bueno, ah, eso, 16 y medio. Venga, siguiente pista número 4. Tiene un final muy icónico y recordado. Sospechoso habitual. No. Ete. Ni Ete ni el otro. El final es muy icónico. De los actores que salían en Reservoir 2, hay dos que salen en esta película. Como secundario. Como secundario. O sea, no es protagonista. Ya. A ver, Benal. True Romance. Amor a quemarropa. No. Venga, pasamos a la siguiente pista. Su director ha recibido 3 nominaciones a mejor director, pero no ha ganado nunca. Y una de sus películas, distinta a esas 3, por las que fue nominada como mejor director, fue nominada a mejor película. Es decir, el director recibió una de sus películas, fue nominada a mejor película, y él fue nominado en otras 3 películas distintas como mejor director, pero nunca ha ganado el Oscar. ¿Corazones de hierro? No. ¿Has dicho el año? No, todavía no. El año no. Tiene que ser súper conocida la película. Sí, todos sabéis cuál es, vamos. Y probablemente la habréis visto. Incluso si no la habéis visto, yo creo que al final sabéis cuál es. 3 películas nominadas. 3 veces nominado. A ver, bueno, si 3 películas nominadas como director y una como mejor película. Levanta la mano como si hubiera alguien más. ¿Seven? No. No, que va. No. Hombre, venga, vamos a pasar a la siguiente pista. Esta película, no el director, tuvo 6 nominaciones a los Oscars, llevándose el de mejor guión original. Esta película, de esas nominaciones, tuvo a 2 actrices nominadas al premio de mejor actriz principal. Es una pedazo de película, vaya. Pero ninguna de las 2 se llevó la estatuilla. Es decir, de las 5 candidatas a mejor actriz principal, 2 eran de esta película. Hombre. Ninguna ganó, pero las 2 estuvieron nominadas. Y luego, aparte, pues se llevó el Oscar a mejor guión principal y en total 6 candidaturas. ¿Era Confidencia? No. ¿Con Falda y a lo Loco? No. No, eso no van a ser tan antiguas, no van a ser clásicos de... No, es como he dicho, va a ser 80, como mucho final de los 70, pero sobre todo 80, 90 y principios de los 2000. Y dos actrices. En la Confidencia, no sabes, los de Reservatos. Es que mira lo que me ha dejado el culo torcido. Claro, es que lo de Reservatos es lo que a mí no me... Puede ser... No me cuadra. Michael Manson. Correcto. Yo estoy pensando en Michael Manson y en... No, y en Herbie Keitel. Sí, claro, yo también. Pues son 1, 2, 3, 4, 5 puntos para Charlie Sheen. Thelma y Louise. Claro, Harvey Keitel y Michael Madsen. Michael Madsen también sale de Poli. Uh-huh. Harvey Keitel. Claro, la actriz es Susan Sarandon. Y Andy McDonald. Y Gina Davis. Gina Davis, claro, fueron nominadas. Su habéis quedado. Claro, el director muerto. Es Ridley Scott. Exactamente. Claro, que es que no. Claro, es que ellos se saben hasta los directores. Pues yo. ¿Tú te puedes creer que yo estaba pensando en Tony Scott? Pues mira, por apellido. La siguiente pista era la número 7. Una de las mayores. Al final, que saltan por el acantilado. Sí, sí. Claro. Joder. Por si alguien no la ha visto, que ya. Bueno. A ver. La pista número 8 es que del año 1991, con lo cual tiempo ha tenido. ¿Y no sale en la pista Brad Pitt? En la pista número 7, una de las mayores estrellas del cine del último medio siglo tuvo un pequeño papel en la película. La pista Brad Pitt. Luego, en la 9, la película, las protagonistas huyen de la policía. Y en la 10, el título de la película es el nombre de las 2 protagonistas. Ah, Michael Manson hace de marido de una de ellas. Vale. Joder. Vale, pues... Eso es que me ha descuadrado mucho. No, pero está súper currado, ¿eh? Venga. ¿Cuántos puntos te llevas, Charlie? ¿4? 5. 5, porque 1, 2, 3, 4... 5, exactamente. 5. Yo, nos están dando en el cielo la boca. Ya. Ya no viene mal, Charlie. Y ya, pita, ¿eh? Venga, pasamos a... la siguiente película, la siguiente película. La tercera. Vale, la siguiente. Esta película de Dimension Films, Paramount Pictures, tuvo 24 millones de presupuesto y recaudó 138. Uf. Vale. Dígame. Scream. Pues 10 puntos para Venal. 10 puntos para Venal. Se ha motivado. Diamond Field hace únicamente. O sea, hacía únicamente o prácticamente películas de terror. Pues mira, voy a decir el resto de las pistas. No hace falta. 5,8 en Film Affinity, 7,4 en IMDb. Aparece en persona. Dirigida por un director que murió en 2015. Claro, ya. Sí. Inició una exitosa franquicia. Uh-huh. La actriz más conocida en aquel momento y la que tuvo una carrera más exitosa en la gran pantalla tuvo un total de 12 minutos en pantalla. Sí, que estamos hablando de Drew Barrymore. De Drew. Luego, en el número 6, una de las actores, de las actrices principales es principalmente conocida por su papel en una conocida serie de televisión, que es Courtney Cox, por Friends, del año 1996. Película que revitalizó un género que estaba de capa caída tras su popularidad en los 80. Tras más de una década, la franquicia retornó con la quinta y la sexta entrega en 2022 y 2023 respectivamente, y está prevista la séptima entrega para el 26 de febrero de 2026. No vea, ¿no? Y la pista número 10 tiene un icónico villano conocido como Ghostface. ¿Vale? Bueno, vamos a la siguiente película, que aviso, es un poquito más café para cafetero. ¿Vale? Vamos ahí. ¿Me está mirando tú a mí? Esta película distribuida por... ¿Se me ha puesto cara de Juan Valdez? Distribuida por MGM UA. Metro Golden Mayer. United Artists. Tuvo un presupuesto de 9 millones, recaudando más de 14 en taquilla. Fue fracaso. No decís nada todavía, ¿no? No. Pista número 2. No. Café para los muy cafeteros. Espérate que la saco. Espérate. Como agua para chocolate. No. Las puertas del cielo. No. No, porque esa fue una quiebra. Ay, además que no fueron 9 millones. Eso fue muchísimo más. Se llevó al hoyo. Vale, tiene un 6,2 en IMDb y un 5,4 en Film Affinity. O sea, que cerca de puta mierda. Es del año 1982 y está dirigida por el estadounidense Don Coscarelli. ¡Oh, fantasma! No. ¿Fantasma 2? No. El Coscarelli este de cine de terror. Oh, mierda. Del 82. ¿Viernes 13? No. ¿Pesadilla en Elm Street? No. No. ¿Ghouls? No. Vale, cito la de terror que se le ocurra. El Coscarelli este que hace una película, yo me acuerdo de eso, de una pelota metálica que va por un cementerio. ¿Critters? No. Y se le incrusta aquí a uno y se junta taladro y le hace aquí un caño de sangre por el Coscarelli. No, Hellraiser no. El Coscarelli, el Hellraiser de otro. Bueno, siguiente pista número 4. Hubo una secuela en el año 91 con el sobretítulo de A través del portal del tiempo. Hubo otra secuela en modo de telefilme en el año 96 llamada El ojo de Braux. Y luego, por último, hubo una serie en 1999, que pues una serie que tuvo un par de temporadas o tres sobre esta película, o sea, basada en la película. ¿Cómo se llamó? Joder. Pues la serie con el título de la película. No te la puedes. O sea, lo de la secuela son el nombre de la película, dos puntos, a través del portal del tiempo, ¿no? La tercera, el nombre de la película y el ojo de Baraux. Joder. El señor de la Betty. ¡Puntos para... para Plisken! Serían... 1, 3, 4, 5, 6, 7 puntos para Plisken. Las demás pistas serían: esta película y sobre todo su papel protagonista en una legendaria serie son lo único reseñable de la carrera del actor principal. El de V. Exactamente. Lo único que se le conoció fue esta película y la V. Luego, ni he visto la película. ¿No he visto la película? Serie. Tío, No, la serie ya tiene que ser apoteósica. De mala, ¿no? Apoteósica de mala. Ah, la película era para verla en los 80 de Chinorri. Sí, es que estamos con claro, cosas que nos hacen sentir viejos. Sí. Vale, luego la siguiente pista número 6. El protagonista, Dar, debe vengar el asesinato de sus padres a mano del malvado Max, con dos A's. En el número 7, el protagonista luce su atlético físico durante casi toda la película. No tiene frío. El número 8, pertenece al género de espada y brujería que puso de moda Conan. En el 9, el protagonista va acompañado de un tigre, un águila y dos hurones. Y además es curioso porque el tigre era un tigre negro, afroamericano. Y en vez de buscarse un tigre negro, cogieron y lo tiñeron con betún, tío, te puedes creer. Qué fuerte. Luego, en la última pista, el protagonista es capaz de comunicarse con los animales por telepatía, ¿no? Esta es Ventura. También, mira, esa. Venga, pasamos a la siguiente película. Madre mía. ¿Vale? Venga, pues la quinta. ¡Marcha! Vamos a ello. Magazine. Número 1, producida por Tristar, tuvo un presupuesto de 65 millones de dólares y recaudó más de 260 en todo el mundo. ¡Hostia! Desafío total. ¡Puntos para Venar! Así terminamos pronto, ¿eh? Esto va rapidito. Pues, es que la he visto muchas veces y me acuerdo, favor, el logo de Tristar. Saquen a este hombre de la sala. Yo también me acuerdo del logo de Tristar, pero vamos, en la puta vida sabía que Desafío Total había costado tanto, tío. Sí, costó un pastón. Era, ya Choache era súper. Sí, hombre, ya después de Conan, después de Terminator, después de Depredador. Ya tenía un bagaje a su espalda. Pues las demás pistas, 7,5 y 6,8 en Film Affinity y en IMDb y Film Affinity. El protagonista se llama Carl Hauser. A ver, Carl Hauser, de ahí de ya. La vida. Obtuvo. Dos nominaciones al Oscar por el sonido y el montaje de sonido y ganó el de efectos visuales. Uh-huh. Remake en el año 2012. Con Colin Farrell. El villano se llama Vilos Cohagen. La película tiene. Pero la pista importante la dirás, ¿no? Bueno, pero Cohagen ya no. No. Sí, pero hay otra pista más importante. Dice. Hay tres tetas, ¿no? Ay, que me queda aquí más por la que tiene dos nada más. La película tiene lugar en dos planetas diferentes: la Tierra y Marte. En la 8 está basada en un relato corto de Philip K. Dick. Sí. El 9, hay un personaje con tres pechos y un personaje de un facto parecido con Jordi Pujol. Exactamente. Y en el número 10. Se llamaba Cuatro. Cuatro o cinco. Y entre los actores están Michael Ironside, Sharon Stone y Arnold Schwarzenegger. ¿Vale? Venga, vamos a la siguiente. Venga. Número 1. Película distribuida por Savoy Pictures. Venga. Venga. El presupuesto, venga. Tuvo un presupuesto de 35 millones y recaudó más de 137. ¿Savoy? Uh-huh. Savoy Pictures. En la vida. Coño. El coño. Dime otra vez el presupuesto. Esto, 35 millones. Perdón. ¿Y cuánto recaudó? Perdón por la cacofonía. Ciento y pico. 137. Savoy Pictures. Espera, que lo va a decir. A ver. ¿Desaparecido en combate? No. Es el Arcano. Si la miramos por Google, no la digo. Es el Arcano, pero digo, a ver si tiene una distribuidora rara o algo. Pero 35 es que Savoy no me suena de nada. Pero 35 millones no se gastaban los hermanos judíos estos ni a la de tres. A ver, que eran judíos. Que... Y eran hermanos. Y eran hermanos. Y eran tacaños. Y usureros. ¿Qué culpa tengo yo? Bueno. Esto es curioso porque tiene exactamente la misma nota en las dos plataformas, en Film Affinity e IMDb, que es un 7,8. Entonces, buena. Sí. Savoy, pues Savoy tiene que ser un independiente o algo. Pero 35 millones de dólares. 35 millones. ¿Y cuánto ganó de los 35? 137. Millones? ¡Oh! ¡Yo! ¡Savoy! ¡Siguiente! ¡Savoy! ¡Savoy Sabengo! Esta película es el debut de su director. ¿Y el debut de su director? Voy a decir todo el rato con las pistas de con este entonación. Y se gastaron 35 millones de dólares en el debut del director. Y... ¿Magnolia? No. No, Magnolia no fue tan cara. Yo qué sé. Venga, doy otra pista y es que fue el debut y luego aparte como tiene... El fracaso. Un título más como director. ¿Solo tiene? Total. ¿Tiene dos? ¿El cazador? No. No. Venga, vamos a la siguiente. En los años 80, 35 millones era muchísimo, muchísimo. Sí, eso de los 90. Sí. El director. Otra vez. Es. El director. Es uno de los dos protagonistas adultos de la película. Es decir, de los protagonistas, uno de los dos adultos, o de los personajes principales, uno de los personajes adultos es el que dirigió la película. O sea que hay niños. Hay adultos, uh-huh. Hay niños. ¿Los gemelos golpean dos veces? No. Savoy. Uno de los personajes adultos. Sí, una. A ver, hay tres personajes, dos adultos y un niño, dos personajes principales, ¿vale? Entonces, de los dos adultos, uno de ellos es el que hizo, el que el, uno de esos actores fue el que hizo el que dirigió la película. Solo en casa, ¿no? No. No, esa es de la Fox. O pero no, tú te crees que no, yo me voy a saber. El director era Cristóbal Colombo. ¿Cuáles son? Cristóbal Colombo. El de Harry Potter. La cara intrigada de Benan. Sabor. Además tiene una nota alta. Claro, la cuestión es también es que tiene nota alta, se han gastado un perraje, el director debutó y encima todo. Pero eso es porque era actor. Claro, exacto. Es que no sé, Eduardo Manos Tijera no. No. Forrest Gump. Adulto, entonces no es la historia interminable. Forrest Gump. No. Porque no. No. Tom Han no ha dirigido, ¿no? Pues no lo sé, posiblemente sí. ¿Cómo se llamaba la del laberinto? La del laberinto. ¿Cómo se llama la del laberinto? El fauno. El fauno. No, tienes que decir el laberinto. Dentro del laberinto. Dentro del laberinto. No. No, esa no tiene la nota tan alta. No, y el director, es que el tema no, es que claro, tiene que ser un actor famoso o conocido, o sea, que tenga dinero niña, y que después bueno, haga su debut, porque para gastarse ese dinero, digo yo. Venga, siguiente. Venga. Si el actor, si hemos dicho que el director es uno de los actores principales, ¿sí? El guionista es el otro. El primo hermano del cuñado. El guionista es el otro personaje principal. Indomable Will Hunting, ¿no? Eso es lo que estaba pensando, Indomable Will Hunting. No. Pero hostia. Niño. No, y además esa de Gus Van Sant, el director. Es que tiene mucha información. Yo, el guionista es uno de los actores. De los dos actores adultos, uno es el director, que fue su debut, y luego solamente tiene un título más como director. ¿Cuenta conmigo? No. Esa no, cariño, he encogido a los pero niños. Pero salen de niños y de mayores no. Sale Richard Dreyfuss, digo, igual la dirigió Richard Dreyfuss, que no lo sé. No. Misty River. No. Esa de no, es de Clint Eastwood. Sí. ¿Quién? Sí, es verdad, es Clint Eastwood, pero eso, por decir. Es que lo de Savoy. ¿Savoy? ¿Savoy? Savoy. Venga, siguiente. ¿Cuál es la pista? ¿Qué pista es esta? La 8, por lo menos. No, no, dice, siguiente. Los Beatles ponen la banda sonora a la que probablemente sea su escena más conocida, una de sus escenas más conocidas. No, los Beatles. No. Una de las escenas más conocidas, probablemente la escena más conocida de la película, sucede con una canción de los Beatles de fondo. Buah, tío. ¿La de Helps? ¿La canción estoy... de no. No, pero ya. Estoy totalmente perdido, ¿eh? Y yo. Mira, siguiente pista. Es del año 1993. ¿Savoy? ¿Savoy del supermercado? Del polígamo. Y tiene la misma nota en IMDb, en Filafinity. ¿Y la pecha de dinero que se gastaron? La pecha. ¿30 y pico millones de cabrón? ¿Del 93? Del 90. Eso es una... Y recaudaron pues varias veces lo que el invirtieron. Actor es el director. Pues era los Goonies, ¿no? No, es que lo del actor director. No es del 93, los Goonies es del 83. Ah, es verdad, sí. Actor director del 93. La escena más icónica de la película es con la música de los Beatles. Uh-huh. Hostia, pero es que esa. Interpretado por los Beatles, ¿no es una versión? No, la canción es de los Beatles, es la versión pero de los Beatles. Es que tiene que ser súper conocida, vamos. Del 93. Venga, pasamos a la siguiente. Está ambientada en los 60. Pues claro, tío, si sale un Beatle. ¿Michael? No. Benar, ha hecho amago de levantar la mano. No, qué va, tío. Forgan otra vez. No, es Robert Zemeckis. No. Es que a mí se me viene West Side Story, pero eso no tiene nada. Eso es de los 60. Por eso. Hostia. Y no aparecen los Beatles en ningún lado. Está ambientada en Nueva York. ¿Ves? Casi. Espérate. Espérame. ¿Slippers no es? No. No, Slippers no es. Y la última, el título de la película indica exactamente en qué parte de Nueva York está ambientada. ¿La de los negocios? ¿Manhattan? No. ¿Brooklyn? No. ¿Queen? No. ¿El Bronx? Y entonces la película se llama... ¿Historia del Bronx? Una historia del Bronx. Oh. ¡Sí! Una historia. Y la historia principal, y la canción principal, esa es director de Robert De Niro. Robert De Niro, con guión de Chas Palminteri. Sí. Que hostia. Que está es bastante autobiográfica sobre las propias experiencias suyas como niño y tal. Pero lo de Come Together. Sí, es que cuando entran los moteros en el bar y le cierran la puerta y le dan una paliza. Pues, es que para... Yo es que me quedé con la imagen del chaval cuando le abre el coche a la chica. Sí, yo también. Me mola más esa parte. Esa escena para mí es la más... Es que para mí esa que dices tú no es icónica, me ha descuadrado un montón. Y una historia del Bronx del 93. Del 93. Sí, sí. ¿Y Savoy? Venga, vamos a la siguiente. ¿Y 35 millones? No, sí, lo puedo entender. Venga, ¿y qué película más hizo Robert De Niro? ¿Hizo dos solo? Bueno, hizo ya. Una... Yo pensaba que era la única que tenía, pero lo comprobé y vi que en el 2006-2007, creo recordar, tenía otra que no me sonaba. Que no por me cierto, sonaba. Que no lo hemos dicho, pero Una historia del Bronx... Es un puto peliculote. Sí, y no lo puso Las Monjas. La única cosa que hicieron buena Las Monjas, sí, en el cine. Las Monjas en el instituto, la única, que, la única película. El olor de la papolla verde. Papolla la mía, el olor de la papolla verde. Y la trilogía de Christos Kieslowskis. Pusieron el olor de la papaya verde. Sí. Y decía la hija puta, la monja, decía esta película aquí hablan muy poco, porque las películas buenas se habla poco. Y digo yo, pero yo qué sé, ponlo que sea, yo qué sé, ponle Mago de Oz de fondo o algo que tenga un poquillo de marcha. Esa que me sea. Acuerdo yo que... Un pom, y muy lento. Ponle Mago de Oz, ponte en pie. Algo de fondo, pom, no. Bueno, siguiente, volvemos al café para cafetero. Adiós. Número 1, distribuida por Trimark Pictures. Trimark Pictures. Tuvo un presupuesto de... ¿Primark? Trimark. Vale. Tengo un presupuesto de $350,000 canadienses. O sea, oh, ya canadiense, da muchas pistas ahí. Y recaudó $9 millones. $350,000 canadienses. Ya sabemos de la nacionalidad de la película. ¿Cuál? ¿Tri qué? Trimark. Trisomía. Trisomía, ¿no? Canadiense. Qué cabrones, yo pensando en Australia, qué película. Canadiense. A ver, $350,000. Sí, $350,000. O sea, lo que vienen siendo 4 duros. Y recaudó todos los actores. 9 millones. Todos los actores tienen la cabeza partida y tal, o sea, canadiense. Claro, hacen hablar así. 350. Mira, claro, $350,000, pero eso no ganaron es nada. 9, o sea, 9 millones. Millones, pero 9 millones es una recaudación cortita, poquita. Pero porque sí, es que costó 4 duros también. Sí, pero tienes que claro. Buscar el cochitril de Joe, una por el estilo, no mucho. ¿Viernes 13? No. ¿Cómo era esa de las brujas que fuimos a ver, Pedro, por tu culpa? El proyecto de la bruja de Blair, lo estaba pensando, ¿es? Pero es que esa recaudó más de 9 millones. Por eso no lo he dicho. La vimos, esa la recaudó la vimos por tu culpa. No, gracias a mí. No, te gustó mucho por lo que veo, ¿no? No. Pegaron los dos. Venga, siguiente tiene un 7,1 en IMDb y un 7 en Film Affinity. Bueno. O sea, puntuaciones respetables. Pero el de autor. Sí. Está flipante. He dicho Viernes 13 porque estas de terror hay muchas que cuestan 3 duros y ganan una millonada. Bajo presupuesto, canadiense. Vale. ¿Proyecto de la bruja de Blair? No. Lo acabo de decir. ¿Lo has dicho? Sí. Claro que acabas de decir que por tu puta culpa. Había entendido las brujas de Eastwick o alguna de esas. Ah, vale. No. Jóvenes y brujas, ¿no? No. Tampoco. ¿Paso a la pista 3? Paso a la cabra. Venga. Del año 97. 1997. ¿De bajo costo? ¿Bajo? Canadiense. En mariachi, no, mariachi es mexicana, no es canadiense. ¿Iba a decir algo? ¿Pi? No. Es café para un cafetero, ¿no? Sí, es café para cafetero, sí. O sea, la conocéis. Pero, por lo menos vosotros, ya vosotros los tengo menos calado. No. Y no sé si. Cube. Puntos para Plisken, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos para Plisken. Al decir café de cafetero, no sé qué canadiense, se me vino a la cabeza por el director, creo que es canadiense. Es. Ha hecho sí, después... está bien tirada. Splice, sí. Hizo también la película de Splice. Pues mira, mira, os cuento. La pista número 4 tuvo una secuela, una precuela y recientemente un remake japonés. Ah, ¿japonés? Sí, sí. En el año 2021 creo que hicieron un remake japonés. Las 5. En toda la película salen 7 personas. 7 personajes. Uno de los personas y un autista. Bueno, o 6 más 1. Bueno, que... no, pero me refiero que sale un autista. Eso es, sí. Sí, vamos, esa no, es la... No lo estoy quitando dentro del grupo de personas, sino que sí, sale el autista... Sí, esa era la pista número 9, ¿vale? La pista número 8 es que está dirigida por Vincenzo Natali. Eso, Natali. ¿Qué ha hecho de Benicio del Toro? ¿De la serie de Benicio del Toro de Netflix? ¿Cuál? Creo que sí, que ha hecho alguna. ¿Pero qué serie de Benicio? La del Gabinete de Curiosidad. De... Ah, de Guillermo del Toro, no de Benicio. Ah, de hecho, Guillermo. Sí. Luego, que la pista 6 era que uno de los personajes muere en el primer minuto de la película. Sí, hecho cuadradito. Eso es. La 7, que la película tiene una sola localización. El cubo. Y la última pista, que está el título de la película, que también fue, que en España también se mantuvo el título en inglés, hace referencia al lugar del que deben escapar los protagonistas. Pues, cubo. Vamos a la siguiente. ¿Cuántas quedan? Pues quedaría una, dos y tres. Vale. No, quedan dos, perdón, quedan dos. Dos. Estupendo. Quedan dos, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es. A mí ponme el de la pena. Venga, pues vamos a esta que dice. Número 1. Película distribuida por Lionsgate. Tuvo un presupuesto de 9 millones y recaudó más de 51 millones. ¿El Club de la Lucha? No. ¿El Club de los Poetas Muertos? No. ¿Y el Club de los 5 tampoco? ¿Tampoco? Vale, pero hasta se me acaba ya el club. En el número 2, 8,4 en IMDb, 7,8 en Film Affinity. The Game. No. Es que yo por distribuidora, ¿no? Por punto de Film Affinity. Venga, pista número 3. Es que lo de Lionsgate. La película destaca por una estructura narrativa muy original y muy diferente. Memento. ¡Puntos para Venal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos para Venal. Pues te puedes creer que la tengo para ver desde hace no sé cuánto tiempo y todavía no la he visto. Pues debes. ¿No? Sí. Debes. Lo que pasa es que tienes que ir con... sin haber dormido un poco... Bueno, pues igual sí, igual encuentro hasta sentido. Mira, la 4 es cuenta con 2 nominaciones a los Oscars, mejor guión original y mejor montaje... Dos intérpretes del elenco habían sido conocidos por sus papeles en una película que había arrasado un año y medio antes. Matrix. Es decir, Carrie Ann Moss y Joe Pantoliano, que habían salido sí, en Matrix, exactamente. Y el protagonista era conocido por su papel en una película que fue nominada a 9 estatuillas, aunque solo se llevó 2. Que era L.A. Confidencia, exactamente. En Guy Pearce. Exactamente. Número 6 es la película que llegó a conocer a su director, que posteriormente tendría mucha fama y prestigio, Christopher Nolan. La 7, la película alterna fragmentos en blanco y negro y en color. La 8, el protagonista tiene el cuerpo lleno de tatuaje. ¿Sí? La 9, el protagonista tiene amnesia a corto plazo. Ah, por eso se lo tatuaba, ¿verdad? Y en la 10, la película, el título de la película es una palabra en latín relacionada con la memoria. Memento mori. Eso es. Vale, vamos a ver entonces. La penúltima, queda esta y otra. Entonces no quedaban 2, quedaban 3. Es que contaba mal. Venga. Venga, número 1. Ya te derrubo. Distribuida por Warner Bros. Oh. Presupuesto de 35 millones. Wow. Y recaudó más de 156. Moonwalker. No. Esa palilla, ¿eh? Es de Warner, ¿no? Dicho. Yo por sí. Batman. No. Vale, siguiente. Harry Potter. Aquí hay bastante discrepancia porque tiene un 4,7 en Film Affinity. Hostia. Y un 6,5 en IMDb. Bueno, pero eso más o menos. Hombre, o sea, casi 2 puntos de IMDb. 4,7 depende del estilo. IMDb siempre da. Claro, depende del tipo de gente. A mí personalmente me cuadra más el 4,7 que el 6,5, pero bueno. Es que tengo en la cabeza desde hace un rato la del último gran héroe, pero eso fue un fracaso. Sí, ese fue un fracaso en taquilla. Por eso entonces no me cuadra. ¡Cuidado con el micro! ¡Ah! ¡Mete el micro ahí! No. Venga, siguiente pista. Tuvo una secuela. ¿Ya está? Uh-huh. A ver. Depredador. No. Venga, siguiente pista. Bueno, Depredador tiene mucha más secuela, sí. Más siguiente. No, mire, ese Depredador no es un 4,7. Siguiente pista. En la carátula, el protagonista sale de uniforme. De Warner Bros. 4,7. Top Gun. No. No, Top Gun. Top Gun tiene en hasta... En Filafinity seguro que tiene. Claro, más. Y además tiene mucha... Vamos. No tiene espera. Dos. El prota sale con uniforme. Uh-huh. Oficial y caballero. No. No, esa es la que yo había pensado, pero... Esa tiene que tener más. Sí, tiene que tener más. Alerta máxima. ¡Punto para Blisken! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos para Blisken. La pista era... El villano es... Yo soy de los que le daría la nota de IMDB, la verdad. Sí. Yo le daría la de Filmafinity. Dice, el villano, el que hace de villano, de malo... Actúa mucho mejor que el prota. Y bueno, y aparte, es un actor con bastante tendencia a interpretar antagonistas. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, sí. En el número 6, solamente hay una mujer en toda la película. Y sale una que tarta. Está para pa enseñar las tetas, básicamente. Sí. En la pregunta número 7, ¿la actriz traía fama de sex symbol de la serie que estaba interpretando? Lo vigilante de la playa. ¿Que era Pamela Anderson? No, Erika Eleniak. Ah, la otra. Otra. Vale. En la 8, sale Gary Busey. El rubio malo de todas en la 9, en la 9, está protagonizada por... Una impertérrita estrella del cine de acción. El que no se despeina, decía la madre. El que no mueve una ceja, el lío puta. Y la 10 la acción transcurre en un. En el Missouri. Exactamente. En un. En la corazón de Missouri. Eso. Y la última pregunta. La última pinícula, perdón. La última pinícula. Mi punto. Ya lo he puesto. Que no panda el cúnico. Vale. Distribuida por 20th Century Fox. Oh. La película tuvo un presupuesto de 24 millones y recaudó 83,5. De la Fox. Alien. No. Pero Moby, ¿cómo podéis saber? La distribuidora. Por la distribuidora y el dinero que recauda. ¿Cómo podéis saber la película? Es el futuro, ¿no? A ver, hay gente que por ver la silueta de los santos... Se sabe qué paso es. Las Holy Gift. No, las Holy Cards. ¿Y si es de Málaga o de Sevilla? Ya, bueno, eso... Pizza número 7,3 en IMDb, 6,2 en Film Affinity. 20th Century Fox. ¿Aliens? No. ¿Algo que aportar, Benal? ¿Depredador? No. A ver, ¿La jungla de cristal? No. Siguiente pista. En uno de los... vale, uno de los dos personajes principales hay un actor que tenía mucha fama por un par de películas muy populares, principalmente, no es por hacer aquí estereotipos ni nada, estas dos películas por las que este actor era muy famoso eran sobre todo populares entre las mujeres. ¿Jungla de cristal? ¿Se ha dicho antes? No. ¿Jungla de cristal? No. ¿Arma letal? No. Digo que, a ver, este actor, uno de los dos actores principales, ¿vale? Traía mucha fama antes de hacer la película por un par de películas que había hecho que sobre todo son de las típicas películas que le gustaban mucho más a las mujeres que a los hombres. ¿Dos hombres y un destino? No. No. A ver, Benal está haciendo como para levantar el muñón. Está así. Que parece que está malito. Dos hombres y un destino de los 70, esto es de 80 y 90. ¿Cómo es? Marlboro Man y Harley... Don Johnson y Mickey Rourke. No. Digo que un actor de los dos principales es el que había hecho un par de películas muy populares entre las mujeres, ¿vale? El buscavidas, no el color. ¿Oficial y caballero? No. Vale, es que Richard Gere no ha hecho... Es que tiene que ser una body movie. Rayman. No. Tiene que ser una body movie. Claro, pero Mel Gibson de parejas de dos. Típica pelea, una body movie de estas de dos policías que van trabajando juntos y que tal igual, ¿vale? ¿Límite 48 horas? No. Ay, lo que estaba pensando, por el Nick Nolte. Vale. Vale, la siguiente. Pista número 4. En la dirección hay alguien de quien ya hemos hablado en Cine de Barra. ¿Medidas desesperadas? Ya le hemos dedicado algún programa. Es la dirección. Uh-huh. De muchos directores no le hemos dedicado programas expresamente. Ah, no. Película, no es que la, película. Es una épica. Alguna película suya ha estado en el programa. Sí, le hemos dedicado. No como. No a la carrera hay? Global, sino a ¿cuántas temporadas llevamos? Nueve. Es que ha podido salir hasta. Venga, pista número 5 es una película en la que lo visual tiene mucho peso. Muy de escenas y visualmente muy tal, ¿no? ¿Memoria de África? Estética videoclip, etc. ¿Memoria qué? De África? No. No, es estética videoclip más bien. Y... ¿El Club de la Lucha? No. Raspi, Thelma Louise, me gustaba la tía. La 6. El otro actor principal. El otro. El otro, el que no era de las películas de mujeres, no era especialmente conocido en ese momento, pero se convertiría en un actor de gran fama, principalmente gracias a dos sagas, posteriormente. Y en ese momento, cuando se hizo la película, no era especialmente conocido, pero luego después, sí. Pasado un tiempo... Por dos sagas. Estuvo en dos sagas de... ¿Pactar con el diablo? No. La de... Ah, sí, la de los abogados. Abogado del diablo. Abogado del diablo. No. La de Keanu Reeves y Al Pacino. Sí. ¿No? Sí. O sea, se estuvo en dos sagas. Dos sagas que... Colaboró en dos sagas. Que dos sagas de... Bueno, que son... No una película, una secuela, sino sagas. Que fueron... Rocky Horror Picture Show. No. No tengo ni idea, Julio. Vale. Siguiente pista. En la película hay una banda dedicada al crimen. Yo ya es que perdí la cuenta de las pistas. ¿Hit? No. Hay una banda dedicada al crimen. ¿Es de la...? ¿Ocean's Eleven? No. Vale. El actor que del que hablamos antes, el de las películas que le gustaban las mujeres. El primero. El guapo. Murió en 2009. Oh. Entonces es Hugh Ledger, ¿no? ¿Destino Caballero? No. Murió en 2009. Bueno, he dicho por decir. Y participó en dos sagas. Bueno, fue Batman, una saga, pero la otra, Harry Potter. Bueno, por esta no la tengo como pista, que se me ha pasado. El que hace el de Joker, ¿no? Pero no. Esta no la tengo como pista porque se me ha pasado, pero la digo también. Es del año 91, la película. Pues que estoy perdidísimo, es que no tengo ni zorra. A ver, es que el River Phoenix que no hizo gran cosa. A ver, recopila las pistas del principio. Hagamos una recopilación. Vale. Recapitulación, más bien. De la Fox, 24 millones, recaudó 83,5, 7,3 y 6,2. De los personajes principales, uno ya traía mucha fama antes de hacer la película, ¿vale? Y su fama, sobre todo, dos de sus pelotazos más importantes fueron películas más populares entre las mujeres que entre los hombres. Y este actor murió en 2009. El otro actor es alguien que no era especialmente conocido en ese momento, allá por el 91, y que posteriormente se hizo muy famoso, muy popular, gracias en gran parte a dos sagas. Luego, en la dirección hay alguien de quien ya hemos hablado, no de su carrera global como tal, sino por una de sus películas en cine de barra, ¿vale? Una película que tiene muy visual, mucha estética de videoclip y demás. Hay una banda dedicada al crimen y creo que con esto ya está todo. Y ya quedaría la última pista, que es la que os lo va a... Espera, del la última os lo va a decir. ¿Del 91? ¿Una banda dedicada al crimen? A Delinky. ¿Hackers? No. No, esa de después. ¿De Sepado? No. ¿Batman Cero? No. Spiderman 2. ¿Ya? Sí. Pues mira, la última pista es que los personajes de la los personajes principales de la película son muy aficionados al surf. Hostia. Le llamaban Body. No, le no, llaman. Le llaman. Le llaman. Yo es que siempre digo le llamaban. Le llaman Body. A le ver. Llaman Body. Lo ha hecho, bueno, lo ha hecho él sin levantar la mano. Venga, se la va a dar. Charlie. Keanu Reeves salía después en Matrix. Y en John Wick. John Wick. El Patrick Swayze. Ghost. Y Dirty Dancing. Hostia puta. La directora de Karen Bigelow. Claro, ¿no se ha dicho nada de la directora? Claro, sí. Sí, he dicho en la dirección, pues no he querido decir la directora. ¿Qué película hemos tratado de sí. Catherine Bigelow? Sí. Día ¿verdad? Extraño. Sí, Día Extraño. Ah, verdad, Día Extraño. Claro, claro, tío. Y una banda de delincuentes. Madre mía, los presidentes, los expresidentes. Pues entonces, recuento de puntos. Nos van a quitar el título de Charlie algo. Sin tiene 6 puntos. Aquí Raquel, pues me temo que no se ha estrenado. No. Luego... Benal tiene 30 puntos y Plisken tiene 8, 8, 16, 25 puntos. O sea que el ganador del juego es nuestro jefe Benal Malman, gracias a su conocimiento de las distribuidoras, básicamente. Se ha sacado el rabo. Yo no esperaba que nadie fuera a sacar la pregunta con la primera pista. Y este hombre se ha sacado, la ha hecho dos veces. Entre Memento y Scream. Exactamente, sí. Uh-huh. O sea que. Bueno, pues con esto terminamos el especial de Navidad. Voy a empezar a darle las gracias de despedir por mi diestra, por los nuevos contertulios, los nuestros y los tulios. Y Charlie, sí, muchas gracias por haber venido aquí, por haber aportado tu sapiencia aquí en el podcast. Solamente quiero decir gracias por venir. A Raquel también darle la gracia por su sapiencia, por sus series que nos ha recomendado de llorar o de no llorar, pero por sí, diferente, por su lo punto menos. De vista diferente al de los machirulos que estamos aquí, y porque no se ha escandalizado, por lo menos que hayamos visto no. Y tal, no ha salido corriendo. Gracias a vosotros. Entre otras cosas, porque estaba la puerta cerrada, no podía. Así que muchas gracias, Raquel. Gracias a vosotros, encantada. Luigi. Gracias por haber venido corriendo dando saltico con tus patas calladas desde Málaga, por ese esfuerzo por venir en tren y con muleta. Uh-huh. Y por los concursos y todas tus mierdas, chistes, ¿no? Y a Plisken exactamente igual, muchas gracias por estar aquí, por haberme traído un pin de Writer and Director by Quentin Tarantino, por traerme también un puzzle de Star Wars, de Darth Vader. Con pene. ¿Eh? Con pene. Sí, con pene, que la ha montado tu niño y le ha puesto rabo a Darth Vader. No sé por qué, le habrán sobrado piezas y le habrá puesto en el rabo. No sé. Sí. Y a vosotros oyentes, ya sabéis que estamos en redes sociales, cine_@gmail.com, nuestro correo electrónico, dejadnos un me gusta, un like, que tengáis una feliz Navidad. Se están riendo porque Darth Vader tiene rabo. Madre mía, qué maravilla. Me parece fantástico esto. Y nada, disfrutad de las vacaciones, que tengáis una buena entrada del año y agur. Yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.